sí, pues aquí tienes calor, pero es un maldito perro, ¿sí? Estamos en vivo. Ya vamos para los 60. Entonces andamos lentos de internet. Hey. Sí, está muy bajito, ¿no? Ahorita lo acomodo de aquí, vamos. Hey. Pero te vas a oír ahí, se va a ciclar, ¿no? No, ¿por qué? Por el sonido de la máquina. Pero el sonido está saliendo aquí. No, acá. No, sí. No, no está saliendo el ciclado. A ver. ¿Puedo subir el micro? ¿Ah? A ver ahí. Hey, gente. Hey, solo estamos yo y Charmin. Igual y mi compu porque... Sí. ¿Mm? Es que es por esto. El tuyo es el que se está ciclando. ¿Dónde te callas? ¿Dónde te callas? Bájale. Es que bueno, para... Ah, era el 3. A ver. Aguántame, es que mis bocinas se oyen quedito, entonces déjame un poco los audífonos. Checar eso. Hey. Hey, gente. Hey. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? A ver, a ver. Hablemos más fluido para ver qué onda. Sí, es raro, de hecho. Está bien conectado ya el. Sí. Soy eso. Es que está. Puede ser esto. A ver ahí. Es que estaba en estéreo, amigo. Ah, ¿estaba en estéreo? Sí. A ver, entonces ahí qué tal. Ya se oye muy bien. ¿Sí? Sí, de hecho creo que sí. Ya, no lo muevas, mi estimado. Vamos a meterle spam y spam y no atag, mi amigo. Spam y no atag. ¿Lo cerraste o qué pedo? Ah, no. No. Si andamos algo lentos de conexión. Entonces deja cierro acá la... Cerré el este... ¿Y ya te escuchas tú? ¿Acá? O sea, tus, de tus, los audífonos te escuchas... Escucho, pero de este... Ah, ya. No hay manera de escucharnos en real, ¿verdad? Sí, el puedo monitorear este. Pero yo no me puedo escuchar de aquí. Sí, sí se puede. ¿Y se oye bien el monitor de ella? Sí, se oye como... ¿O se oye con eco como la otra vez? No, checa. Para... Hey. Hey. Checa. Es como un segundo o dos después. ¿Escuchan? No. Hey. Pues, a ver, dejábalo un poquito, no, me saca de pedo. Sí, saca mucho de pedo porque sí, es como no. Un segundo, medio segundo después. Hey, hey, creo que ahí está bien. Creo que ahí está bien, jeje. A ver, tengo dos mensajes. Ay, Chompi, que quede un mili, mejor ven al poner, Chompi, te lo puedes. ¿Te dijiste? No. Ay, tito. A ver. ¿Oigo algo raro de tus modos? No. Yo lo oía muy bien. ¿Sí? Sí. Deja. ¿Sí? Deja de monitorearte de ahí. Dejo de monitorear. No me estoy monitoreando. Okay. Es el de aquí. Ah, ok, perfecto. Déjala comparte, a ver qué sale. Ya nadie nos escucha, oye. Vale, ¿será hombre. Este el fin del mundo? Hombre. No nos detendremos. No, no quiero estar que. Lo digo algo raro, pero creo que solo es mi imaginación. A ver, déjalo, chico, ya. Tu imaginación, Tito. Me digo como un... Porque te digo, tranquilizaos, amigo, que os diré si el poner se escucha bien. Se ve ligeritititamente. A ver, déjale bajo aquí. A ver. Hey, hey. Hey, hey. Episodio 59 y estamos haciendo pruebas. Pero sí, YOLO. YOLO, o sea, no, se oye bien. ¿Sí, verdad? Ok. A lo mejor es esto. Sí, de hecho. A no, ver. Pero no hay pedo. Déjalo que desconecto. ¿Neta? A ver, guarda silencio y lo voy a desconectar. Sí. Sí. Pero no, pues déjalo, no hay pedo. X, anda. Nos escucha, Tito. Ya sé, vamos a hacer? Era el que nos daba rating. Pero me vale p. Oye, alguien me dijo, pero nadie nos escucha, ¿sí? ¿No? Yo de no, pero te vale. ¿Y la persona que nos abandonó nos escucha? No, de hecho. Deja tuitear algo. Voy a estar tuiteando todo el día. A ver, ¿a quién molesta? ¿Qué pedo con tu palomita antes de un link? Ah, es por el antivirus. Ah, ya. Yeah. Pues, ¿qué antivirus tienes? Bitdefender. ¿Cuál? Bitdefender. Pero me... Perman. Más porque se me quedó el otro. ¿Cuál tenías antes? Kaspersky. Ah, qué feo. Ya, pues ya está chingando en... Twitter, el que me... Con nadie, ¿qué onda? ¿Quieres que comencemos o esperamos? ¿Y el Asaf? Ni idea, nos abandonó. ¿Y el Asaf? Está lavando trastes. Que ya es señor de casa. Ya es padre de familia. Ya es padre de familia, señor de casa. Ya chavorruco por default. Chavorruco. Ya sí. Chavorruco por default. No, yo no sé. Un saludo para el chavorruco de Asaf. Saludo. Un abrazo coloroso para él. Ya estoy listo, ¿eh? Cuando quieras, Tito. Se me dice que vamos a darle. Hey gente, bienvenidos, sean bienvenidos de vuelta al Pwner Podcast. Estamos en el episodio número 59. Sean bienvenidos de vuelta, ¿eh? Bienvenidos de vuelta, bienvenidos de nuevo de vuelta a este Pwner Podcast. Yo soy Ernesto y tengo la compañía de Don Charmín. Don Charmín, ¿cómo estás? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! O debo decir, mi Kemberger pechocho. Kemberger pechocho, estamos de vuelta después de 2 semanas, ¿no? Nunca nos habíamos ido tanto tiempo del Pwner Podcast. Tu culpa, Tito, te fuiste a encontrarte contigo mismo. ¿Un retiro espiritual? Profundidades del Tíbet y no sé qué, porque el Tíbet está en Roverde, ¿verdad? Sí, claro, también están las grutas de Cacahuamilpa. Pues ya me encontré conmigo mismo, ya sabes, el retiro espiritual que se hace. Oye, estos que, días. Que Noé te acompañó, ¿verdad? Y estaba tomando fotos, vi por ahí. ¿Por qué fuiste por la estación? Sí, tenía un tripié, ¿no? Eso era una cámara, ¿no? Sí, mucha gente suele cometer ese error de que, está una estación y, una foto. Pero no, es una estación total. No me engañes, Tito, ¿es la marca de la cámara? ¿Estación total? No, estamos haciendo mediciones. Mídeme esta, Tito. Pero sí, Don Charmín ya nos hacía falta por acá, el Pwner Podcast. Hoy tenemos Jumanji. Jumanji, dude. Jumanji. ¿Sabes que estaba acordándome en la tarde de qué año era? Buena pregunta, ajá. Porque yo me acuerdo, o sea, lo tengo muy presente cuando salió, o sea, de morrito me acuerdo mucho de la película. ¿Tú viste esta en el cine o ya la viste en Canal 5? Es lo que no recuerdo. Porque según yo la vi cuando salió y cuando estaba el boom de Jumanji. Pero es del 95, dude, tenía 4 años. 4 años. Sí, difícilmente. O sea, no creo que esos recuerdos que tengas sean de cuando tenía 4 años. No recuerdo nada de cuando tenía 4 años. Probablemente en cable, ¿no? 2 años después. Por ahí 97, 98. Pues tal vez. Pero ya son 3 años, casi 4. Este cabrón, Jumanji. ¿Cuántos años? Ya va a cumplir 10 años el próximo año. Ya sé, ¿te fijas que en el pueblo hacemos eso? Las películas desde que van a cumplir 10 años. 10 años, ¿verdad? Las. Hay que celebrar el siguiente año jugando Jumanji, ¿te parece? Hay que jugar Jumanji para sí, celebrar. Voy a ver dónde consigo un tablero de mesa, un juego de mesa endemoniado por fuerzas del futuro y no sé qué más. Oye, esta película empieza con los tamborcitos, ¿no? Sí, pero nunca te explican por qué el juego está, embrujado. ¿Pero deberían? O sea, deberían darte el feedback de cómo empieza esto. ¿Cómo crees que sea el hechizo del juego? ¿O cómo es que cobra esos poderes? Pues, para empezar, la película te lo pinta como de que es algo que está abandonado, ¿no? Es algo que... mira, un saludo a Carlos Aldaña y a buen Kenberger que nos acompaña. Pues, Luis Carlos, ya sabes que desde que es amo de casa, sí, señora Saab desaparece totalmente. Lavando traste, ¿no? Lavando traste. Sí, acabamos de llegar a la conclusión hace rato de que en cuanto eres amo de casa te conviertes en chavorruco. Chavorruco, sí. Sí, cuando es más importante ir a lavar los trastes que estar con tus amigos. En el Pwner. No, necesito un saludo para Saab si algún día escucha esto. Estamos hablando de que esto empieza con los tamborcitos y como que alguien lo avienta, ¿no? Ah, sí. O sea, Son unos chavos como, no, están en un, cavando un hoyo. Ah, como cierto, acá, cierto. En una carroza, ¿no? Jalada por caballos. Exacto, el chiste es que esto es como una tradición viejísima, o sea, te pintan como que. ¿De dónde crees que venga? Tipo, viene como de algo gitano, ¿no? Algo así como, bueno, a ver qué dice Carlos. Dice, pobre dice Asaf, Carlos, el pobre en su casa. Y algún dice, día. Dice el que mergue. Algún día, si Asaf nos permite, haremos un pobre en su casa. Creo que tiene buen internet. Sí, vamos a planteárselo, ya que el amable caballero no se digna a venir al Pwner. Sí, ya nos, básicamente nos abandonó, ¿no? Pero, si él está dispuesto, pues haremos un Pwner con mucho gusto. Pero volviendo a Alan Parrish. Una tribu, qué buen nombre, permíteme, ¿no? Una tribu, Alan. Una tribu pagana, gitana. Sí. Una tribu, ¿dónde están? Están en Estados Unidos, ¿verdad? Están en Estados Unidos, pero exactamente. ¿Será una tribu indio nativa americana, piel roja? Es lo que estaba pensando. Pero cómo puede ser animales de la jungla? Es algo más como onda. Es algo africano, ¿no? Sí, es como onda africana acá. Continente africano. Sí. Yo me imagino la gente con sus huesos en el cabello. No, con máscaras hechas de corteza, así grandes, como las de Crash Bandicoot. Ah, ya. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo que es de lo mejor de ay, se me fue el nombre. ¿Robin Williams? ¿De Robin Williams o crees que hay algo mejor? Patch Adams, dude. Ah, de la. ¿Cómo se llama en español? No sé, es Patch Adams. Ah, no me acuerdo. Es el doctorcito que quería la que murió. ¿Crees que está al nivel de Jumanji? Es que Patch Adams está más llegadora. ¿Está llegadora? Está acá de. Pero en este momento, cuando ves por primera vez Jumanji, los efectos que tenía estaban chidos para el 95. Para el 95 es una revolución cinematográfica la de Jumanji. ¿Quién es el director para empezar? Es Joe Johnston. ¿Qué más tiene? Ya sé quién es, no sé quién es. ¿Recuerdas que también tenía serie animada? La pasaban en Cartoon Network. ¡Oh! La serie animada era la onda. Y que cada vez, siempre trataban de saber por qué, cómo regresar a Alan a su aquí, al presente. Uh-huh. Porque él siempre, como no resolvía el acertijo, regresaba a la jungla. ¿Sabes qué ha hecho Joe Johnston? ¿Qué ha hecho Joe Johnston? Hizo The Rocketeer. The Rocketeer, ajá. Ah, muy buena, muy buena. Hizo Jumanji. Jumanji, claro, 95. Parque Jurásico 2. 3. 3, perdón. Hizo Hombre Lobo del 2010. Ajá. Y Capitán América, el primer Vengador. Mire nomás. Qué interesante. Oye, y también hizo Hidalgo. Dice Carlos Saldaña, yo pienso que es de África. ¿Cómo habla Carlos Saldaña? ¿Tú lo conociste? Yo no lo conocí. ¿No lo conociste? Es buena onda, es buena onda en persona. Dice, yo pienso que es de África y es de esas cosas que los exploradores encuentran y se llevan a su país con ellos. Es como las cosas de la momia que se encuentran y luego desatan la ira de las momias. Hay que hablar de la momia. La primera está buena. Sí, las demás es lo mismo, es la misma gata revolcada. ¿Pero qué me dices del Rey Escorpión con La Roca? La Roca. Dwayne Johnson. En ese tiempo no era Dwayne Johnson, era La Roca. Oye, ¿qué problema de Dwayne Johnson? O sea, dejar de ser llamado La Roca. Ya sé, es fuerte. Oye, vi el tráiler de Guardians of the Galaxy, ¿es Batista el que sale? No, ¿cuál? ¿El actor? No. ¿Dónde? ¿En Guardians of the Galaxy? No. ¿Pero quién? No sé. O sea, ¿viste a alguien que se parecía a Batista? Ajá, no. Se llama Madon. No me fijé. Pero la verdad no me acuerdo. Pero bueno, volviendo al Pwner, volviendo a Jumanji 95, yo creo que la primera vez que la vi, bien, yo creo que fue en Canal 5. En Cine Permanencia Voluntaria. Presenta Robin Williams. Una película de Joe Johnston. ¿Qué haría si tu juego te captura? ¿Cómo se llamaría aquí en español? ¿Jumanji? Ajá. Es que es Jumanji. Es juego diabólico. Es que bueno, no es diabólico, no, es como... Pero macabro hechizo del juego. O podría ser Perdidos en la selva. En la jungla. En la jungla, claro. En la jungla. Oye, a mí me hubiera gustado ver 2 minutos de la jungla, donde estuvo Alan Parrish. No, fíjate ¿no? que no. O sea, nomás así que me dijeran. ¿Sabes qué me friqueaba mucho en la serie? ¿Ah? Que sí te pasaba en la jungla. Sí, sí. Y era un mundo bien creepy, dude. Y eran unos zancudos, bueno, unos mosquitos gigantescos, ¿no? Y aparte como que, ¿sabe? Nada tenía coherencia y neta estaba en medio de la nada y con el cazador ¿cómo se llama? Van Pelt. Van Pelt. Pero, Te digo, empieza, entierran el juego. El juego y los tamborcitos. Eso es muy padre, como. No golpees la mesa, Tito, pero. O sea, como cardíaco, como un corazón latiendo. Sí, ¿no? Como algo vivo. Ajá, exacto. ¿Qué por ahí? Se detiene cuando lo tocas. O sea, imagínate que tú estás escuchando eso y que tocas algo y se deja de oír. Y aparte, qué fuerte, ¿no? Porque. Ah, un juego de mesa. Oh, vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? ¿Scrabble? No, Scrabble no. Ah, pero trae sus reglas. ¿Jenga? No. Ah, mira, ese juego antiguo. Se ve chido. Vamos a jugar. Las piezas de mármol y todo. Las piezas de. Oye, piezas de mármol. Oye, pero no cualquiera. Ya friquea cuando te da letras y te dice como en acertijo lo que va a pasar. Aguanta, es el 95. Ajá. Y suponiendo que la historia se desarrolla en la misma época. Ajá. O sea, ver las letras así formándose, dices, sí, qué pedo, o sea, no había pantallitas, no había, sí, claro. Pedo. Oye, y que de aquí sale Christian. La ingenuidad de, ¿qué pasa con las piezas cuando se colocan solas? Ah, deben ser imanes. Magnetismo o algo. Sí, claro. Sale Christian Dunst, ¿no? ¿Lo dije bien, Dunst? Ah, sí, Christian Dunst. Ajá, muy bien. Judy Shepherd se llama, Shepherd, no sé. Ajá, Judy. Alan Parrish, decías el nombre. Alan Parrish, qué bueno. Fíjate que Alan está muy simple. Pero Parrish. Y vivir en la mansión Parrish. Uf. ¿Recuerdas que el papá tenía una fábrica de tenis? Sí, pero aguanta. Analicemos a Alan Parrish. Alan Parrish. Porque era el popis, dude. Sí. O sea, era el niño rico que lo tenía todo, pero no tenía nada. Que sus papás eran de fiestas y no lo llevaban, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de fiestas cuando de smoking, abrigo de piel de leopardo cazado en la jungla? ¿Recuerdas cuando tus papás iban a fiestas y no te llevaban? Fíjate que a mí sí me querían. Sí, sí te querían, sí te llevaban. Pero alguna vez te quedaste, ¿no? Esta fiesta vez. No es para niños. Esta fiesta. No se permiten niños, decía, claro, la invitación. Claro, claro. Sí, solo para ellos. Era, ¿verdad? Yo sé. Pero era para que jugaras Jumanji y te ya perdieras. Sé. Oye, pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que juega él con. ¿Cómo se llama la niña? Sam. Sarah White, ¿no? Es Ah, sí, Sara. Ajá. Sara. Qué traumático para ella ver. Ver cómo su amigo es absorbido por un juego de mesa. Y nadie le iba a creer. ¿Y los murciélagos, tú? Sí. O sea, puede haber sido Batichica. ¿Recuerdas lo que dijo cuando tiró el dado? O sea, en la jungla te quedarás hasta que saques un 5 o un 8, ¿no? Algo así. No recuerdo exactamente, pero. Y luego se quedan, en la jungla te quedarás. Y dice, tus manos, o grita o algo, sí. Y es cuando empiezan. Ese efecto sí está piñatísimo. Ahorita, pero en su momento sí dijiste, verga. Se lo está tragando. Se lo está tragando el hoyo. Envejeció. Yo no diría que mal. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero la escena del elefante. Creo que hoy en día, cuando aplasta el carro. Ah, ya. Hoy en día creo que se sigue viendo muy bien. Ah, sí. Creo. ¿Sabes cuál sí envejeció? Los changos. Mal con los efectos. Ajá. Matrix, sí. Matrix es que. Como es que a Matrix le quisieron meter acá el Mega Plus con los efectos. Y ahorita la ves y dices, piterísimo. O sea, está chida la película y también en su momento, pero si la ves y se ve el reflejo. Igual el tono verdoso, pero sí se alcanza a notar así el pantallazo verde. ¿Sabes dónde se nota también? Aquí en Jumanji, la escena cuando están los changuitos, que están en la cocina. Ahí se ven ya, como azulitos o verdosos, no sé. Se ve el CGI. Exacto, se ve el CGI. El CGI de esa época. Aunque no sé si sea por el filtro que tenga Canal 5 para las películas, pero. Sí, porque. ¿Sabes qué tenía yo? La tenía en VHS edición especial. Neta, ¿y la dónde conservas? Era de estas cajas VHS que eran como plástico bien grueso, pero no duro, como suavecito, que rechinaba un chingo. Ok. Y la abrías y traía de un lado de la caja, traía un tablerito para jugar. Ah, neta, traía el juego. Bueno, o sea, no el juego, pero traía un tablerito. Ajá. Entonces ya la abrías y según en la casilla que caías decía un mensaje. O no me acuerdo si sacabas una cartita o algo. Sí, pero como tipo turista, ¿no? Ándale, más telegramas, o menos. Algo así. Ok. Pero pues valió madre esa película, creo. O no sé si la tenga. Llegando la voy a buscar. Sí, estaría bueno que nos tuitearas, con lo que lo tuitearas, si la tienes. Volviendo, Alan Parrish, sí, qué buen nombre. ¿Recuerdas a el negro, cómo se llamaba? El que se robó. Policía. El que. Que trabaja en. Sam, trabaja. No, Dan, Carl. Es sí. Carl Bentley, ¿no? Ajá. Alan Grier, ajá, exacto. Que sí. Ajá. Que por culpa de Alan lo despiden. Sí, exactamente. Oye, que era modelo Nike, ¿sí? ¿El tenis? Ajá. O algo así, no me acuerdo. Ya ves no. Que luego siempre ponen cosas así. Cameos raros. Ni idea, déjame. Me da medio curiosidad. ¿Modelo Nike? No, no era, eran esos tenis noventeros. Era. Ah, ya, de era acá. Era tenis blanco. Plástico por todos lados y pero, sin agujetas o agujetas y velcro. ¿Recuerdas que tenían esta burbujita? Muchos tenis noventeros. Ah, sí. Nike, Reebok, usaban la burbujita. Para que te amortiguara tu caminar o tu correr. Sí. Al hacer ejercicio. Y fíjate que el tenis está chido. Para su tiempo tenía un buen diseño. Digo, ahorita sí se ve un poquito como... ¿Sabes qué? Es el tenis que se compra el Don y lo usa 20 años. O sea, 20 años trae los mismos tenis. Y como son dones, los cuidan, sí. Los lavan, o sea, sí, de no hecho, es, y parece no nuevo. Es como el chavo, ¿no? Que claro. Le dura 2 años los tenis. Este chavo, lo primero que se le acaba es la suela, ¿no? Sí. A este tenis. Pero sí. El tenis sigue blanco, sigue... Medio grisesón, pero... Sí, de uso, el Don no conserva su tenis. ¿Ubicas ese cuero que se va desgastando? Sí. O sea, el cuero está limpio, pero se desgasta, ¿no? Se va como acabando. Ah, también te iba a decir, ¿qué más pasa en la película? Esta escena de los murciélagos, Alan se lo llevan y mucha gente piensa que lo... Había rumores, ¿no? Por ejemplo. Que lo mataron, ¿no? Lo mataron en cuadritos y lo enterraron en la mansión. Ah, ya sé, estos tipo historias macabras, sí, de casas como antiguas, creepypastas, creepypastas, ¿no? Exacto. Ya debemos ser un creepypasta de Jumanji, pero un buen creepypasta, ¿no? Chingadera. Fíjate que debe de haber, debe de haber un creepypasta de Jumanji. ¿Eso es una, sabes si es una ciudad ficticia o es algo real? ¿Dónde está, dónde viven? No sé. Debe ser alguna ciudad inservible. Si fuera una ciudad servible sería Nueva York, porque recuerda que todo pasa en Nueva York. Pero nunca mencionan, ¿verdad? O sea, nunca dicen, no, nunca Nueva dicen, York, no, ni nada. Mira, si es cosa africana. Sí, neta. Jumanji, amigo. Quiere decir. Yo estoy en el libro para empezar. No, regrésate. Ajá. No, regrésate ahí, o sea, quédate acá. Ahí. Jumanji es una palabra en Zulu que significa muchos efectos, dude. Muchos efectos, sí. De hecho, porque ocurren demasiadas cosas, ¿no? ¿Qué? Ya cuando están Kristen y ¿cómo se llama el morrito? Ah, ¿quieres la secuencia de los A ver, el primero que sale. Mira, el primero es, de noche vuelan, es mejor huir. Estos seres con alas nos hacen reír. No hacen reír. Ah, no hacen reír. Claro. Que son los murciélagos. Y luego dice, Alan, cuando tira, dice, en la jungla vas a esperar hasta un 5 o un 8 sacar. Es cuando se lo carga el hoyo. Claro. Y luego ya, Kristen, Judy. Ajá, Judy. Saca y le toca, sus mordeduras dan picores, estornudos o sudores, que son los mosquitos gigantes. Verde con los mosquitos gigantes, sí. Dude. Atraviesan el parabrisas, dude. ¡El parabrisas! Sí. Ah, de hecho, pero para esto primero sale Alan, ¿no? Ah, sí. Sale. Porque... Y sacan el típico meme de What year is it? ¿Qué año es? Con toda la barba. Oye, ¿qué onda con la rasurada? Y las hojas de plátano, las ¿no? Las hojas que trae de como... plátano. Y que no, se me acuerdo que... entra al baño y dice, ajá, no más hojas de plátano. Sí, y que se limpia por fin con papel suavecito. Claro, claro. Y que se rasura y que termina se todo corta, raspado. Claro, porque nunca se había rasurado. Pero tú cuando, la primera vez que te afeitaste, ajá, te cortaste tanto. Tanto no, pero sí me corté. Porque, bueno, no lo voy a explicar, pero sí, sí me corté. Pero así al grado de ponerme papelitos y ponerme loción y que me ardiera, no tanto. Ya. Peter, el siguiente es, no va a ser fácil la misión, los monos retrasan la expedición. Los monos más castrosos del mundo. Oye, sí, Peter y Judy, ¿no? Que son los niños. No, yo me refiero a los monos que salen ahí. No, yo sé, no estaba hablando de ellos, pero sí, los monos son unos castrosos. Ya sé. Que primero están en la cocina, el que se quema en la estufa. Ah, ya sé, sí. Y el que avienta los cuchillos. Y hay uno que sale del refri y se está congelando. Está congelando. Sí, es genial. Peter, porque le toca doble turno. Claro. De afilados colmillos. Tu sabor le atrae, más vale que corras o en sus garras caerás. Aquí ese es cuando dices... Es el momento Jumanji. Cuando dices el 1995 y estás en el cine y dices, ¿es o no es el león? Y dices, no, ¿cómo van a poner un león? Que es marioneta, ¿no? O sea... Creo que sí es marioneta. Pero en algunas escenas, porque en otras... En otras sí se nota el CGI de... Oye, pero ¿qué tal la presentación del león? Porque, está en oscuras, la cola cae sobre el piano... ¡Tim! Ajá. Y te quedas... Hay algo aquí. Cola chafísima que se ve que alguien le dijo... Mira, agárrale aquí la cola y le azotas ahí al piano. Pero ¿qué tal esa presentación? O sea, sí, no te lo avientan así, no te parece. Y luego no ha salido y se oye el gruñir. Sí. Se oye el gruñir y luego de repente sale... Y la pata sobre el piano, ¡pam! ¡Ah, ya sé! ¡Pam! ¡Pam! Que para suerte de Judy y Peter, Alan ya estaba, ¿no? Entonces, por suerte, imagínate todo lo que tuvo que madurar Alan en la jungla. Bueno, en la jungla, ¿no? O sea, ¿se fue de qué? ¿12, 13 años? Sí, imagínate. Y... O sea, imagínate, eres el popis. Sí. El popis que no sabe hacer nada porque todo lo tiene, excepto amor. Porque el popis nunca tiene porque amor. Porque el popis nunca tiene amor. Y llegas a la jungla sin nada, sí. Sin saber nada. Ropa, amigos, nada. Y sobrevivir, comer, cazar, y los no mosquitos, ser cazado, ¿no? Con los puros mosquitos. El parabrisas. Que por ahí Chompy nos dice algo, dice, a lo mejor uso de esas navajas de hojas enteras. Dice, a lo mejor uso de esas navajas de hojas enteras intercambiables. Yo me partí la madre con uno de esos. Yo también usé de esas de hojas intercambiables y yo no me corté, Chompy. Pero sí pasa, ¿no? O sea, después, para hacer la primera rasurada. Después de las rasuradas, cuando dices, huevo, está bien fácil, es cuando te chingas. Ahí sí. Es cuando sí. Pero él venía de rasurarse. No, ¿verdad? No venía de rasurarse. No, ni nunca con piedra afilada ni nada. Nada, nunca se rasuró. Para hacer la primera, sí se lo valgo. O sea, porque pues si claro. Te fijas, todavía era un niño. O sea, se quedó en 15 años y solamente creció, ¿sabes? Uh-huh. Pero, ¿qué te gusta que se haya quedado? ¿Unos 20, 30 años? 30. ¿30? Ya se ve treintón en la película. En fin, después le toca a Sara... Que es cuando van por ella. Ajá. Y empieza. Todo el mundo creyó que estaba loca y el juego te tragó. Y es, que es vidente. Ya sé, porque lo ve viejo, ¿no? Mm. Y se desmaya. O sea, primero le abre y le cierra la puerta, ¿no? No, le abre y le dice. No sé qué. No hay citas o algo así. Jugaste un juego en 1900. No sé qué. Y se queda de. No, fuck this shit, man. Cierra la puerta. Bueno, y tira a Sara y dice: crecen más rápido que el bambú. El bambú, cuidado que ahora peligras tú. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién sale? Las, hiedras venenosas estas. Ah, ya sé, sí es cierto, que sale de la chimenea, ¿no? Sí, y que agarran a quién, a Peter. ¿A Sara o a Peter? Creo que es a Peter y Alan corta la cola con una espada. No, ah, con una espada, cierto. Y luego dice, luego le toca a Alan y dice, un cazador de la selva oscura te hace sentir como una criatura. Ahí es cuando sale, dude. Allí es cuando sale. Vampelt, ¿no? Pero te fijas que hasta Alan le tiene miedo a Vampelt. Es el depredador de... Es su depredador. Está en la cima de la cadena alimenticia. Claro. Oye, aparte, ¿sabes quién es Vampelt? ¿Quién es? Es el apellido de una actriz ahora. ¿Ah, neta? Sí. Grace Vampelt. Sí, ¿quién es el Vampel, sabes? No. ¿El actor? Ajá. El actor Vampel es Jonathan Hyde. ¿Que sabes quién es? ¿Quién es? El papá de Alan. ¿Es el mismo actor? Ajá. ¿Neta? O sea, ¿entiendes la referencia? O sea, que su papá era su cazador. Ajá, o sea, de este como relación que ríspida que tenía con su papá y así, que siempre chocaban. Estaban peleando. Wow. Y luego a la selva y el cazador es el mismo actor, digamos. Wow. En el año 2014, uh-huh. casi 20 años después, me entero que es el mismo actor, que es el de la momia también. Ajá. ¿Cómo ves? Esto está pero, fuerte. O sea, pero no tanto que sea el mismo actor, la referencia, dude. Oye, también sale en Titanic. En Titanic es... El señor de bigotito. Ah, sí. Pero pues es prácticamente cameo en Titanic. Wow, qué... Wow, no lo sabía, fíjate. Qué estúpido estoy. No sabía que era el mismo actor. Jonathan Hyde, exactamente. Wow, qué está interesante eso. Que se parece a este de los, este, ¿cómo se llama? Los de Nickelodeon. Ajá. Este, ay, ¿hablas de la caricatura? Caricatura, sí, ¿cómo se llama? La chavita, ah, olvídalos, Thunder algo. ¿Thundercats? Thunderbirds, algo así. ¿Thunderbirds? ¿De Nickelodeon? Uh-huh. Ahorita te digo Nickelodeon. No. A ver, también está buscando algo. Tú continúa hablando. Antes de esto, para empezar, Alan sale y él lo que quiere decirse, ¿no? O sea, es ya. Ahí muere. O sea, ya, yo ya me salvé. Ah, de los Tom Culberries o no sé. Ajá. Ay, ahí dice Thorberries, no sé, sí. Pero bueno, oye, volviendo, que te acuerdas que esta escena que de morrito me friqueó mucho, porque dice, vámonos, Judy, él no nos quiere ayudar, tiene miedo. Ah, sí. Y voltea. Y le dice, maldito morrito cagente. Dice, mira, para que te cuadres, tú no sabes lo que es el miedo, dice. Y no me acuerdo exactamente qué dice, pero lo pone en su lugar y los ayuda, ¿no? Decide ayudarlos. Psicología inversa. Claro. Papá siempre lo usaba conmigo. Sí. Pero qué fuerte, qué buena frase que dice cuando dice, qué dice cuando dice. Qué buena frase esta de, tú no sabes lo que es el miedo. Sí, de hecho. Y efectivamente no sabemos los traumas que vivió Alan, ¿no? En Jumanjilandia. Ah, de hecho no encuentro la frase, pero ahorita se las pongo. Thornberries. Ya, listo. Sí, está friqueante. En fin, en donde nos quedamos en la... Ah, el cazador. Ya, sale Van Pelt. Y luego le toca a Peter. Ah, que sale Van Pelt y se lleva el juego, ¿no? Sí, creo que sí. En la caricatura mencionaban que quería la cabeza de Alan como trofeo, ¿no? Sí. O sea, tiene como varios trofeos y faltaba el de él específicamente. Pero de que sale él, Alan regresa y luego vuelve a jugar. Oye, qué fuerte para Alan ver que sus papás ya no están tan bien. Pues me supongo que lo debe de asimilar. No, yo sé. O sea, obviamente, ¿cuántos años vive allá? Pero llegar y que las ya cosas... Ya inicia tu casa, ¿no? Ajá, exacto. Que las cosas como las dejaste ya no son así. Y luego dice, no es un trueno... Ah, aquí es cuando se lleva... Ya. Sale el cazador, sale Van Pelt y luego tira Judy. Y dice, no es un trueno, es algo peor. Quedarse quieto sería un error. ¿Y aquí qué aparece? ¡Dude! ¡Estampida! La estampida, que ahí es otro explote de tecnología, de CGI, claro. De CGI para ese tiempo. Y está muy padre porque están en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca de la casa, sí. Los empieza a vibrar como la todo lo que tenían los muebles. Uh-huh. Y salen, ¿no? ¿Cómo se llama? Rompen el mueble. Sí. Dice Carlos Saldaña, va a un cementerio cuando Alan todavía no se rasura, según yo. Sí, que va a visitar la tumba de sus papás. Ah, claro. Que le dicen... Y que después va a la fábrica también, de hecho. Uh-huh. Y que le dice el viejito de la fábrica que su papá gastó toda su fortuna buscándolo. Oh, eso está triste. Sí, pero ves la fábrica en ruinas, eso está fuerte, amigo. O sea, imagínate que viajas al futuro y ves tu casa en ruinas. No tienes como ese sentimiento como de... ¿Qué pasó aquí? Como... Sí. Es algo triste, ¿no? También. Y luego es cuando sale la estampida y el pelícano se lleva el tablero. Que de hecho estaba checando hoy y tiene soundtrack en Spotify. Pero no hay una canción así que recuerde así memorable. ¿Tú recuerdas alguna? Yo tampoco. Así específicamente? Más bien es el score el que te envuelve. Sí. Sí, claro, que va muy atinado a la película, ¿no? Uh-huh. Es tenso, es este. Pero bueno, aparte la caja está bien padre, ¿no? Es como de madera. Trae a Van Pelt. Las figuritas hechas de... Trae un camaleón que es un chango. A ver, te digo. Es, bueno, es vampiro de la primera esquina. Después como un chango. Abajo no, no alcanzo. Es un rinoceronte. Ajá, y abajo es un león. No. Y te fijas, vi una imagen de Jumanji. O sea, viene labrado como Jumanji, ¿no? Y podemos ver que es como, como este, con volcanes, un lago. Sí, muy africano la escena, ¿no? Pues más como onda Hawái, ¿no? Mira, de hecho aquí estoy viendo, ya viene el tablero bien. Es Vampelt, un changuito, un rinoceronte y el elefante. Un elefante. Que son creo que las piezas de del tablero. Y dice una frase que ahorita les decimos. Oh, déjala buscar. A game, a Jungle Adventure Game. Sí, que dice un juego que pocos, que muchos empiezan, pero pocos terminan, ¿no? Algo ajá. Como. Aquí está. No, pero aquí dice. Abre la imagen mejor. Todo, andamos ahí batallando. Dice, un juego para aquellos que buscan. ¿Qué? Que buscan que encontrar. Que esperan encontrar. Un camino. Para dejar su mundo atrás. Exacto. Literal, ¿no? Y es de Milton Bradley. ¿Qué? El juego. Aquí, Milton MB. Ah, ya, ya. Que me imagino que lo sacaron, ¿no? Sí, pues Estados Unidos. Pero la versión así como piñatísima sí, de papel, como, ¿no? Claro, sí. Tipo de, turista. De hecho, recuerdas que tiene. Ah, pues la misma frase que acabamos de leer. Ajá. Y vienen las reglas, ¿no? Que recuerdo que los dados dobles. Tienen un doble turno. Exacto. Luego dice, luego tienen que buscar a Sara porque es turno de ella. Claro, Caldos, pero ya hablamos de Sara y cómo fueron por ella y que ahora era evidente. Claro, que no podían continuar sin ella. Exacto. O sea, no podían, a menos que se muriera el integrante, no podían continuar. Oye, qué fuerte, que en alguna realidad podías morir. Sí, en esta o en Jumanji. Ajá, o sea, por ejemplo, estás en Jumanji y no es un juego de, perdí y game over, ¿no? Y puedes restar, morir. ¿No? O sea, te moriste y. Y si tus amigos no lo resolvieron. Valió madre. Sí, qué fuerte. Eso está fuerte. ¿Qué te iba a decir? Seguimos y. Es cuando se lleva el pelícano el juego y va Peter tras él. Sí. Y logra atrapar el juego. Después de que Alan no se lo puede quitar. Y es el pelícano de la Comer, ¿no? Me informan por ahí mis. Sí, es el de la Comer. Por eso avienta el juego. Que se cuelga de un árbol, Peter. Ajá. Y lo agarra. Y nada más le dice a Alan, bien hecho. Oye. Y ¿pero aquí ya es changuito? No, aquí es cuando se hace chango. Porque frota los dados. Para que cayeran. Claro. Entonces hace trampa y el juego sabe. Porque no era el turno de él. No, sí era su turno. ¿Y entonces por qué le sabe que hace trampa? Porque frota los dados para que caiga cierto número. Ah, cierto, sí, sí, sí. Y ya le dice, una regla del juego ha sido contradicha. Deberás regresar más atrás que tu ficha. O sea, se regresó un chango. Qué fuerte. Aparte, ver las piececitas moviéndose, que no tiene chiste, o sea, no es ninguna ciencia, pero decías, güey, esto está maldito, ¿no? Ya desde que te jalan las piezas de la mano y se ponen en el tablero, yo hubiera dicho cruz y hubiera que quemado eso. Diablo y que venga sí. Jesús, ¿no? ¿Cómo son tontos la gente de las películas, verdad? ¿Qué? ¿Supiste algo del morrito de este Peter? ¿Del actor? Ajá. El actor sí sale después en varias películas. Es Bradley Pierce. Bradley Pierce, ajá. Que entre su biografía es la voz de Chip, la tacita de La Bella y la Bestia. Ajá. Tiene otra película más famosa. ¿Sabes? ¿Llegaste a ver? Es Flounder, la voz de la sirenita. ¿Llegaste a ver Touch? No. La serie esta de Kiefer Sutherland y de Fox. Pues el morrito se parece mucho a Bradley Pierce. Y que tiene. Sale en Open Smoke. Es Adam. Open Smoke. Bueno, no, Open Smoke del 2014. Entonces debe ser serie o una película independiente. Okay. Pero según yo está en otra película. O sea, oye, no puedo creer que Van Pelt es el papá. Es el papá. Ah, y también sale en Sonic el Erizo. Uh-huh. Es la. ¿Y en la voz? En fin. Pero bueno, volviendo. Volviendo. Te voy a decir que sigue después de que se hace chango. Dice. ¿Qué pedo? Ya me perdí aquí en la lista. Ah, le toca a Sara de nuevo. ¿Ah? Dice, cada mes, al menguar la luna, en Monzón inunda tu laguna. Aquí es donde llueve, ¿no? Aquí es donde nadie entiende y Alan se dice, espero que se abriguen o algo así, uh-huh. Y empieza a llover. Sí. Que para este punto la casa ya es la jungla. Sí. Así que... ya se llenó todo de enredaderas, ya hay como este humito pantanoso. Sí. Me gusta mucho cómo reutilizan la mansión, ¿sabes? Porque uh-huh. Primero está la hiedra, bueno, está la planta, después se inunda, después se abre, después los mosquitos, el león, o sea, hay muchas escenas. Que no hemos hablado de la tía, ¿te acuerdas de la tía? Ah, la tía, sí es cierto. Ay, ¿cómo se llama ella? La tía es... ¿Nora? ¿Nora? Ajá, ¿de qué? Sí, sí. Es ella. La tía. ¿Dónde he visto la tía? Ah, ¿a poco es Morticia? No, debe ser algún otro papel. La tía, mi querido amigo. Sí, ¿no? Pero no Morticia, Morticia. Morticia es otra actriz. No, como de otra. No, claro. Pero de otra. Bueno, no importa. Pero sí, es ella. La tía y el policía son geniales. Sí, la tía y el sí. policía. La escena cuando abren la. De Carl, policía. Cuando abren la mansión y. Pff, sale todo. Dude, el agua. Cuando el chango se roba la moto. Ah, genial. Filmografía. La tía sale en Jumanji y luego. Todos los perros van al cielo. Todos los perros van al cielo. Oye, esa es muy buena película. Pero en la dos. Uh-huh. Pues creo que es. Ah, ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Película para chicas. Está buena, deberías verla. Fama en el 2009 es lo último. En televisión tiene muchas apariciones. La tía. Nada que conozca. Oye, salió un fenomenoide. Bueno, al menos como vos. La ley y el orden. ¿Ves La Ley y el Orden? A mí no, La Ley y el Orden, me, todas las series de policíacas como que me aburren. Sí, no, la verdad no. Y menos en Canal 5. ¡Canal 5! Al servicio de la comunidad. ¿En qué nos quedamos? En la laguna. Empieza a llover, empieza sí. el diluvio, todo. O sea, y Alan es el que lo presiente, ¿no? Porque se llena la mansión de agua, dude. Sí. Pero ubicas esta falsedad, los ¿no? Cocodrinos. De que no, de que... está llenando la mansión de agua, pero no se escurre por las puertas. Ah, no. Ah, ya. Sí. O sea, por más pegaditas que estén las puertas al techo o al piso, uh-huh. se sale el agua. Pero que como que lo exageraba, ¿no? Decían, sí. llueve más de lo que sale. O, bueno, así lo entiendo yo. Sí, cagado. Ah, y luego le toca a Alan y se van a tierras altas uh-huh. porque se va a inundar y le toca, cuidado con el suelo que ahora pisas. Es peor que las arenas movedizas. Uf, eso es bueno. Aquí es cuando se derrite el suelo y otra vez CGI. Es que si te fijas, esta película es efecto tras efecto, tras efecto. Y llegaste a ver que las arañas gigantes que salen al principio son hechas a mano, o sea... son como robotitos, ¿no? Como animatrones, ¿cómo les llaman? Mm. Bueno. Y, bueno, se empieza a hundir Alan. Sí. Y lo agarra esta Sara. Ajá. Y claro. empiezan a salir y se endurece el suelo porque claro. Era como un efecto. O vuelve a tirar, ¿no? Judy tira y dice: una lección tendrás que aprender y un turno debes retroceder. Y es cuando le pica la hiedra. Ah, claro. Que se desmaya, ¿no? Ajá. Y luego se endurece otra vez el suelo y empiezan a salir las arañas. Y le toca a Alan, ¿no? Ajá. De hecho, es cuando avienta los dados con la boca. Con la boca y dice: pones en mi boca. Pones en mi boca. Y ya los avienta. Y dice, si metes la pata, ya falta poco para llegar, pero ahora el suelo empieza a temblar. Ah, aquí es cuando se abre la mansión. Cuando se abre la mansión, ajá. Que tiene una especie de vitral en medio, ajá, para que entre la luz por el sótano, digo, por el techo. Y ahí es donde se parte. Para esto ya es un caos, ya es la todo estampida, un caos, estampida. Pero recuerda la escena de cuando pisa el carro el elefante. Es muy buena. Sí. Que está Peter se mete abajito del volante, en ese espacio. Con el juego agarrado. Donde van los pies, o sea, donde están los pedales. Uh-huh. Y que el elefante apachurra todo. Otra escena es cuando Bampiel compra el arma. claro, la nueva arma. Claro. Otra escena es cuando el supermercado, güey. Que en Cabos todos haríamos todo, eso, ¿no? Sí, en Cabos todo el mundo va a los supermercados de los Best Buy a robarse cosas, dude. Sí. Y ni siquiera cosas útiles. Ah, es cuando este Peter hace la lancha. Sí, ajá, con el maniquí. ¿No es Judy la que no, que pone Peter dos tanques de oxígeno? No, y es Peter. Si va a pedir, no. Y la pintura, dude, las botas de pintura. Ay, qué mono. Eso dolió, dude, que le cae la estante con las botas de pintura. Ah, cierto, y le caen chingos de colores. Sí. Muy al estilo de mi pobre angelito. Qué otra escena, así que no sea de las apariciones. Híjole, no es que la quiera acabar, pero la cuando tira Alan, ajá, que está muy cardíaco, como caen los dados. Ah, ya, ta. Y no me acuerdo si le cae un 3 y un 2. Y ¿recuerdas esta referencia en Los Simpsons? Que dice, Match, yo sé cómo arreglar esto. Y está frente a una estampida. Dice, Yumanji, y no pasa nada. No. ¿No recuerdas esa escena en Los Simpsons? Bueno. Pero sí, está muy chido, ¿no? Cuando dice Yumanji y Van Pelt dispara, entonces la bala se le queda frente a la... A la nariz, ¿no? Ajá. De esta Sara, porque se atraviesa. Sí. Ah, porque, claro, porque lo quería. Lo quiere. Y la bala la empieza a absorberse, ¿no? El juego la empieza a chupar. ¿Pero qué sale, dude? Sale en el tablito Yumanji. Le dice, ¿cuáles son tus últimas palabras? Sí. Y le dice, Yumanji. También está muy padre cómo el papá le enseña a enfrentar sus miedos, ¿no? Esa es una buena... Yo me quedo con esa frase de la película. Que enfrentes tus miedos, o sea, de nada sirve correr. Y bueno... Dice Carlos Aldaña, yo me acuerdo que en la estampida hay un rinoceronte pendejo que siempre choca con todo y va hasta atrás como jadeando. Son dos rinocerontes, según yo. Uno que va desmadrando todo y el que se queda hasta atrás que va jadeando. ¿También qué pasa aquí? Empieza a hacer como un torbellino, ¿no? Y a jalar todo. Así, a jalar todo. El elefante, dude. Se va metiendo todo. Y rompe la pared y se viene el elefante. Y al final queda la cabeza de Van Pelt. Sí, así. Y es como de... Como... No sé, como... ¿Qué es todo así? No sé. Está bueno el detalle. Ya... Se cierra todo y quedan Sara y Peter abrazados y se separan y son niños otra vez. Sí, qué fuerte. Que Sara de morrita no está chida. ¿Quién es Sara de morrita? A ver, dime. Ah, pero acuérdate que antes de esto, al principio de la película, a Alan lo golpean. Sí. Y le dejan una cicatriz. Uh-huh. Y va Sara y le regresa la bici, ¿no? Sí. Pues de morrita no estaba chida, pero ahorita. Pero ahorita. Laura Bell Bundy se llama. Pues vamos a pasar la foto. Laura Bell Bundy. Como que... No, hombre, ahorita les voy a dar. Sí, guau, wow, está guapa, es actriz y cantante. ¿Cómo decimos? Gracias, puberta. Gracias, puberta, te lo agradecemos enormemente. Fíjate que no tiene tantas películas como yo pensaría. Solo tiene Dreamgirls y las aventuras. ¿Te fijas que muchos actores morritos se desaparecen? Sí. Como que son los papás, ¿no? Los que los... Actúa, hijita. Y ya, y después se dan cuenta, Alan quiere correr a buscar a Peter y a Judy. Ah, y ya. Y le dice, no existen, todavía no existen. Eso sí está triste, ¿no? Porque... Y tenemos que esperar 30 años o 20, no sé, para que aparezca. Pero te fijas cómo él se encariñó con ellos. Sí. O sea, los trató como a sus hijos y date cuenta que todavía no existían. Y luego, después... Ay, que sus papás murieron en un accidente. Ahora sí, que les cuentan que murieron en un accidente, que fueron a escalar o a esquiar o algo así. Algo, ¿no? Así. Y luego van y tiran el juego a un río. Sí. Y Sara le dice... Y tengo que el corazón. Sí. Y le dice, tengo que hacer algo antes de sentirme joven otra vez. Y es cuando lo besa. Ah. Y Alan pone cara así de... Sí. Y luego ya es Navidad en el futuro. Uh-huh. Y conocen a los papás de Peter y Judy. Claro. Y le dicen, oh, sí, tenemos un viaje a no sé dónde, a esquiar. Y ellos, ¡no! Sí, sí, sí. Y dicen, ¿qué pedo? Y dice, no, es que no vayan porque no sé qué. Los invitamos a comer o algo así, no me acuerdo qué les. Y después le dice, estos son nuestros hijos. Ah, sí. Y dicen, ya, se quedan de güey. Y es triste porque ellos no recuerdan nada. Ajá. O sea, pero ellos no pasaron nada. Ya sé, qué triste. Y sí. La foto, permíteme, Carlos Saldaña, es para cerrar con la foto. También Bonnie Hunt es es Sara Grande, bueno, Sara ya. Ah, sí, que es la mejor conocida como Oye, Selma Blair tiene sí, alguna. Sí, Selma aparición? Blair, qué pedo, porque ella es azul en Hellboy. Ah, ya sé, o nunca, ¿no has visto Anger Management? No, nunca he visto. Sale, qué pedo, nada. No, de hecho, creo que no tiene nada que ver aquí. Selma Blair, no. No, nada que ver. ¿Pero es guapa? No, sí, es muy guapa. Hellboy, sí. No he visto la 2. Es muy buena, Hellboy, luego hablamos de esa. Sí. ¿En qué nos quedamos? Hellboy. Ah, sí, ya se acaba con el We Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year. Ajá. Y luego alguien encuentra el juego en la playa y ya se acaba. Ah, ya sé, sí. Y como que lo deja abierto para una segunda parte. Y como que es onda portuguesa, ¿no? Empieza como empiezan a hablar. Sí. En fin, pues ahí les va la foto de Laura Bell Bundy. Y con esa foto vamos a cerrar. Prima de Drake Bell, no, sí. Yo la voy a poner. Hola, ponla. Ya elegí una. Aquí está. Con esta foto. Uf, pero como que tiene videos cantando, ¿eh? Sí, ya llegó Sally justo cuando acabamos de hablar de Jumanji. Oye, y nos pregunta que qué es un Minecraft. No, no es cierto. No, no es cierto. Un saludo, Sally. Bueno, va a ver la foto, que es lo importante. La chica esta se puso muy guapa, de verdad. Sí, cuando estaba morrita no hubiera dado 3 pesos por ella. Pero bueno, Jumanji, cuando puedan véanla, es muy buena. ¿Es dominguera? Sí. O sea, en su tiempo sí fue buena película, pero ahorita sí se presta para un domingo, ¿no? O sea, no es algo que digas, uff, y dice, maldita sea, ahora hablan cosas. Pues Sally, claramente lo decimos siempre, todas las semanas, en todos los carteles, en todos los tweets, 10 de la noche. 10 de la noche. 10 de la noche. Todos los jueves. ¿Por qué no llegan puntuales? Empezamos a hablar, empiezan a comentar cosas que ya dijimos. Uno no tiene la culpa de la impuntualidad del mexicano. Que empezamos un poquito tarde, ¿no? También. Muy poquito, unos 5 o 10 minutos. Pero no vamos a hablar cosas que desconoces tanto, Sally. Quédate. Sí. Va a estar bueno. Admira la foto de Laura Bell Bundy. Está guapetona. Pues bueno, algo que quieras agregar de Jumanji que nos haya faltado. Algo por ahí en el chat que quieran decir de Jumanji. Es todo, bro. Véanla porque es una película que merece ser vista. Oye, por generaciones. ¿Todavía la pasan en el cable? ¿En Golden o algo? No la he visto en esos canales, fíjate. En el Golden alguna que otra vez la vi, pero así que ya sabemos que Golden es de Volver al Futuro. Sí. Esa todavía la pasan más, ¿no? Es que es Volver al Futuro, bro. Pero bueno, vamos con las noticias que tenemos aquí. ¿Quieres arrancar de una vez con esa? Si quieres. O empezamos con algo más tranquilo. Tengo de dónde escoger. Si quieres, vamos con una más suave. La otra dejémosla para el entremés. De una vez. De una vez, venga. Sí, porque no sé. Oye, ¿qué pedo con este Peña Nieto y la ley telecom? Pues fíjate que no sé. No sé, no me interesa. No me interesa, censura en el internet. No, sí me interesa, pero aquí es donde aplicas el you have no power here, ¿no? Fíjate que sí y no. Sí, yo también lo pensé. Ajá, adelante. O sea, voy a ser sincero. Ajá. Desgraciadamente, en este momento podría simplemente, o sea, tiene el poder suficiente como para dejárnosla caer. Es que, o sea, ¿entiendes que, no, que no en es este que momento toda la política hiper superior del país está muy corrompida y está en manos de las personas no más adecuadas? Ajá, sí. Entonces, de verdad, yo vivo con el miedo de que les pegue la loquera y se agarre el desastre total, que empiecen a seguir las leyes a diestra y siniestra, porque a fin de cuentas, que de hecho también afecta a los videojuegos, pero ahorita lo comento. A fin de cuentas, pues mira, si tú quieres, si tú tienes 10 años y tienes un hermanito de 5, ¿sí? Y quieres ir al baño, y tu hermanito se pone enfrente de ti, ¿sí? Y dice, no vas a entrar al baño, yo no quiero que entres al baño. ¿Tú qué haces? Pues X lo quitas y te metes al baño, ¿no? ¿Ah? El hermano mayor es de cuenta que es la presidencia y nosotros somos el hermano pequeño. Lo que entiendo, sí. Ahora, misma situación, quieres ir al baño y está tu hermano pequeño en la puerta, pero ahora no se deja. Uh-huh. O sea, en vez de solo decirte que no vas a entrar, no se deja. Hace una cadena humana con... La cadena humana fue el primer recurso, porque ahí se puso. Pero ahora, cuando tú quieres pasar, te pegan los huevos. Ajá. No te dejo pasar un rato, porque te pegan los huevos y te tiraste a llorar. O sea, y después eres... Y después tú te paras y probablemente lo golpees y entras al baño. Ok. Pero la siguiente vez que quieras entrar al baño y él esté ahí, le vas a pensar, porque ya te pegó una vez. Ajá. Es lo que hay que hacer, dude, pegar. Yo creo que ahí te va. O sea, es este... En sí, orden no le van a meter al internet. O sea, lo que tratan de hacer es básicamente apagar el Switch a su conveniencia, es lo que yo entiendo. O sea, no es como, no es algo como que muy, muy ¿cómo decirlo? Como muy trabajado, ¿sabes? Es como, ah, pues cuando queramos censuramos y cuando quiero te quito el internet. Yo lo veo así. No pueden así. O sea, yo siento que no va a llegar a ese punto. No. Probablemente... En el mejor de los casos, lo que se va a tener es más control con el contenido. No tanto de que, oh, él dijo, imbécil Peña Nieto, vamos a censurarlo. Obviamente ese tipo de cosas no las van a censurar, no se van a molestar por ese tipo de cosas. Pero porque ese tipo de cosas no les hacen ni cosquillas. O sea, yo me imagino como a leaks importantes de cosas de ahí, de la presidencia. Sí, o eventos, eventos, por ejemplo, aquí en el Corona, y en el Corona no vamos a manifestarnos por tal diputado. Ahí es creo que cuando entra, ¿no? Uh-huh. O no sé, igual y 15 de septiembre. Ajá. ¿Huh? Y en vez de que se vean las fotos de los manifestantes o alguna cosa así, se ven las puras fotos de gente muy específica que toma fotos, que tiene el acceso a poder publicar esas fotos. Digo, planteándome en mi mente situaciones. O simplemente, no sé, muchísimo más control sobre los derechos de autor. Pero ahí te va, también, o sea, checa, o sea, es como querer controlar lo incontrolable, ¿no? O sea, es el internet, no es como... Sí. No es censurar una banda, no es censurar un programa, o sea, es el internet, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántos usuarios hay en internet aquí en México? O sea, la mitad del país, ¿cuánta gente te gusta? Suponiendo la media mundial, pues es un tercio, y hablamos de 30 millones de mexicanos. No te sé la cifra. Creo que mexicanos son 100 y pelos. 140 y algo, si no me equivoco. 120 millones. 120 millones de mexicanos. Hablamos de 40 millones. O sea, está, al menos para la infraestructura, hablando un poquito técnicamente, está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón que esté... Aparte, pues, el proxy, el hacking y todas esas cosas de ñoños frikis de la informática. Sí. Obviamente va a haber quién va a tener acceso o quién va a poder acceder a un servidor externo, cosas así. Okay. Pero digamos que independientemente de eso, pues está la expresión, ¿no? O sea, sí, anonimato. Deja tú el anonimato. Lo que se pide o lo que hace más revuelta es el detener la libre expresión. Sí, que de hecho ahorita hablamos de eso. Y por aquí Carlos Aldaño nos dice que quiere saber nuestra opinión de Amazing Spider-Man. Ahorita ¿dónde hablamos dice de eso? Aquí. Ah, ya. Pero ahorita, tranquilo, sí vamos a hablar de eso. Yo ya la vi. No spoilers. Pero esta imagen que estuvo circulando mucho de Josué Drick.co. Okay. Dice: 5 cosas que debes saber sobre la ley Telecom. Uy, discúlpeme, estoy aquí repitiendo la pizza de la tarde. Sí, con mi pizza. 1. Proveedores pueden exigir un pago por trato preferencial. Ajá. O sea que si yo quiero, digamos, acceder a todo el contenido del internet, que, pues, básicamente es un cadenero. Ajá. O es cable. Es como un sistema de cable. O sea, aparte de la renta que estoy pagando por internet, me van a cobrar por acceder a otras páginas. Uh-huh. O sea, es según, como según la imagen. Ajá, recordemos la imagen, que claro, nosotros claro. No somos los expertos, no hemos leído la propuesta, no hemos... Mal, deberíamos leer la propuesta. Eso está muy de mal. Hecho, de hecho, ahorita les paso el enlace. Hay una ley telecom que hizo... Ay, ¿cómo se acuerda? Codeando la web, algo así. Y explica la ley resumida, en, de manera que la podemos entender. Fíjate la que gente quisiera normal. Yo leerla y luego leer la onda resumida. Porque pues estás, digamos, a... Codeando México se llama quien los resumió. Estás a, pues, a la expectativa del que te la explica, ¿no? Claro, pero bueno, yo me refiero a toda la gente que no entiende estos términos, ¿cómo se dice? Técnicos, no sé cómo se diga, o un abogado me imagino que lo maneja, pero alguien que quiere saber de esto y no sé, quiere leer las 500 páginas del documento, pues bueno, aquí hay una opción, ¿no? Ok, 2, su video ha censurado porque se oye fondo una canción de Juan Gabriel, permite la censura por derechos de autor. Fíjate que en los derechos de autor, pues hasta cierto punto sí, digo, no porque estés en una fiesta y subiste un video y se oye la canción de fondo, te lo van a censurar porque se me hace muy tonto. Es una línea muy delgada. Ajá, pero digamos alguien que utilizó la canción y tiene su video y pues no tiene los derechos sobre la canción, así de simple. Oye, pero ahí te va algo, o sea, ni siquiera YouTube YouTube sí te censura y te tira videos, sí tienen... Sí, claro. Pero a lo sí, que me refiero... Si el artista ha manifestado así, porque hay artistas a los que les vale que su canción esté en un video en YouTube. Claro, y es más la disquera, si te fijas, ¿no? Sí, o sea, la no disquera, es tanto el actor, digo, el artista, exacto. O sea, pero entonces, ahí te va un ejemplo. Está un diputado, lo están grabando que está haciendo, recibiendo dinero mal habido, pero de fondo hay una canción de Juan Gabriel. Pues entonces, está muy difícil que eso suceda, pero... O sea, se puede entiendo. Prestar a que... A que, o sea, lo tomen a su favor, ¿no? Pues, fíjate que ese tipo de videos sí podrían estar, digamos, pues, censurados. O sea, ya ves que hubo este tiempo del peje donde salían videos por todos lados de gente recibiendo dinero. Es una amenaza. No sé el qué. Niño verde y estas cosas. Claro. Igual ese tipo de videos sí, pues, estaría mal que lo censuraran. Tercer punto, el almacenamiento de datos de los usuarios sin orden judicial. Ese sí está feo. Digo, ya la NSA de Estados Unidos tiene nuestros datos, pero pues... ¿Cómo se llama esta? Sí, la NSA. Adelante, continúa. Y pues ahora sí que pues mis datos son mis datos, ¿no? Digo, no tengo nada que esconder y el que nada debe nada teme. Y la mayoría de la gente tiene datos que pues le son inservibles al gobierno. Mira, lo que sí me molesta un poco de todo esto es que te quieran cobrar por algo que ya estás pagando. O sea, es como... De tu derecho de expresión, Tito. ¿Cómo que cobrarte? ¿Cómo que te vas por el banal dinero? No. O sea, checa. O sea, aparte de que Netflix va a subir de precio ya. O sea, ¿cómo de que estás en Netflix y te van a cobrar si quieres entrar? O sea, yo estoy pagando cosas, mi membresía, ¿no? Yo creo que por, no sé, acceso a Taringa o cosas así, el Pirate Bay. Es que... No sé, creo que... Entiendo la propuesta, pero creo que no va por ahí, como que a esta gente le falta mejor informarse del internet, ¿no? No, yo siento que están bien informados, o sea, más bien yo siento que nosotros no acabamos de comprender el real propósito de la ley, o sea, cuáles son sus malvados planes detrás de esta ley. Pues a lo mejor, y la base de la ley es tal, según ellos, y no afectando nada, pero después con otra reforma por acá o otra ley por acá, ya todo cambia y ahora pueden hacer otras cosas. Es que está muy cabrón que, ¿bajo qué criterios? ¿Sabes? También. O sea, no sé, yo digo que está muy ambiguo eso, o sea. Bueno, punto 4, que tu contenido puede ser restringido, pues se otorga a juicio de proveedores. O sea, sí. O sea que si yo publico algo, el proveedor de internet puede decidir si es restringido o no es restringido. Le están dando mucho poder al proveedor, ¿no? Pues sí. ¿El proveedor quién es? Pues el proveedor de internet, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Telmex? ¿Y quién es Telmex? ¿El gobierno? No, Telmex es Slim. ¿Slim? Ajá. ¿No crees? No sé. Bueno, que no nada más es Slim, ¿no? O sea, hay más proveedores de teléfono. Digo, de internet. Que son menos. Pues yo digo que pues los proveedores están manipulados por gobierno. Toda gran empresa tiene mucho que ver con gobierno. Ok. Sí tiene que ver, pero ya que se meta con el juicio de que si puedes entrar o que no. Pues más bien que no puedes subir y que no puedes subir. Ok. Que se me hace más peligroso. O sea, no peligroso, más Fíjate que el quinto se me hace más peligroso. Sí. Ah, sí, es el que causa más controversia. Instituciones de gobierno pueden inhibir o anular la señal cuando quieran. Es como si tuvieras un coche y el gobierno te pudiera parar cuando ellos quisieran. De hecho, lo hacen, se llama tránsito. Bueno, sí, pero el coche, o sea, limitarlo físicamente, ¿sabes? Uh-huh. O sea, va, te para el tránsito. Pero acá es como, o sea, tú tienes un carro, ¿sabes? O sea, eres libre de hacer lo que quieras con tu carro. De hecho, me lo explicaron hace poquito, un tránsito no te puede obligar a bajar de un carro, porque un carro es como una extensión de tu propiedad en casa. Entonces, si no tiene una orden tal cual para bajarte, no puedes bajarte del carro. Sí, es lo que me decía un cuate, que si te bajan, si te dejas. Uh-huh. O sea, pero no hay así algo que te diga, bájate porque... Uh-huh. Por esto. Eso es lo que me causa mucho ruido. O sea, de que puedan inhibir la señal cuando quieran. Y aparte, ¿por qué? Porque estás pagando por un servicio, ¿no? O sea... Sí. O sea, chale, pues... O sea, un mes, si ellos quieren, un mes me voy a quedar sin internet. Pues no creo que un mes, porque... Un mes sin internet ya, toda la chairada de la UNAM se iría a parar ahí y tira todo y Tlatelolco 2.0. Ok, es demasiado una semana, digo un mes, pero una semana, pues una tres semana días es... Digo que dos días y te lo andan suspendiendo. Oye, y que también había tweets de Kingdom Come, ¿no? Ah, sí, de que quería formar el partido de internet. Sí. Fíjate que ahí también tiene muchos fines políticos. O sea, no creo que es nada más, oh sí, quiero el partido de internet en México. No, pues tiene sus fines políticos. Sí, claro. Pero... No sé, yo pienso que incluso si lo aprueban es un desmadre para ellos. Pues sí. O sea, es No sé, yo pienso que los proveedores se volverían locos. Si de por sí el soporte que dan, a veces no da abasto a... Ahora imagínate controlar todo. Pero quién sabe, si mi opinión, ¿verdad? También había visto que en Brasil aprobaron precisamente una ley que protege a los usuarios del internet. Y esto básicamente porque por ahí supieron que Dilma la estaban espiando, ¿cómo se llama esta asociación? No la tengo aquí, pero la NSA. Ajá. Uh-huh. La Seguridad Nacional de América. Ajá. Y que estaba espiando a asociación, gente, a brasileños. Bueno, sí, de Seguridad Nacional. A ciudadanos brasileños. Pero también, checa, o sea, también la ley telecom se contradice en estas cosas. Porque el 1 de junio se aprobó en Washington, que Washington está mal escrito. Un decreto de las Naciones Unidas que no te pueden quitar el internet. Es que dicen que el internet es derecho, ¿no? Derecho. Pero pues, o sea, no puedes comprar algo como el internet, por ejemplo, con el agua, que es digamos derecho, necesidad básica. Claro. O sea, alguien sin internet, ¿estás de acuerdo que alguien sin internet sobrevive? Sí, sí, o sea, yo sé. Pero te entiendo lo que tratas de decir. Pero, ¿qué pedo si está escrito? ¿Quién lo dice? Pues la ONU. Pero la ONU no tiene... ¿Jurisdicción? La ONU no tiene el poder para decirte qué hacer o qué no hacer. O sea, estás diciendo la ONU te recomienda a ti que hagas o no hagas ciertas cosas. Y creo que existe una especie de policía de la ONU, no me acuerdo muy bien, que puede, digamos... de cierta manera obligarte, pero aún así no es como obligarte. O sea, la ONU es Es como, como una asociación de amigos en buen pedo. ¿Estás, o sea, diciendo que se pueden brincar esto entonces? Sí. Pues no sé, o sea. Es que imagínate. Que hay un tratado decreto internacional. ¿Ah? Y alguien no lo quiere cumplir, ¿qué pasa? Pues nada, es un país que se rige por sus leyes, ¿no? O sea, ajá. ¿Y qué pasaría si todos los demás se ponen contra ese país? ¿Quién sale más perjudicado? Pues el propio pues el, país. No, pues el, la gente del país. Ajá. Pero entonces, o sea, esto no hay como manera de, oye, estás violando esto. Pues es que te dicen, oye, estás violando el derecho de la gente de tener internet, o no les estás proveyendo internet o lo que sea. No, o sea, hazlo. El derecho no tal, sino el de quitarlo, ¿no? De quitarlo en cualquier momento. No sé. Está complicado. Pero, ¿quién es el que está detrás de esto? ¿El senador? Uno del PAN, que es de ultraderecha. Ni idea. Solórzano, no sé quién, ¿no? ¿Javier Solórzano? Creo que sí. Creo que es él. No, el cantante no. No, este es otro, no es él. No, este es un periodista. Periodista, sí. ¿Qué pedo? No, no es él. ¿Es que Lozano? No. Pero es Lozano. Alguien ahí en el chat que nos diga quién es el que formuló esto. Calor. Oye, en fin, dejemos esto atrás, no nos metamos con política. Oye, pero ¿te imaginas que nos censuren el poner? Nos vamos a un servidor neozelandés. Pero nadie nos va a escuchar. Nadie nos va a escuchar de por sí, amigo. Ya nadie nos escucha. Ah, ja, ja. Bueno, vámonos con lo que sigue. Está rápido, ¿eh? Pero vamos a seguir con esto de la ley telecom en futuros públicos. Oye, hay una extensión para Chrome. Hay muchas. Pero es que esta no es cualquier extensión. Me siento como gente que anuncia infomerciales. Esta es una licuadora. Pero no cualquier no licuadora. No. Project NAFTA. Una extensión para copiar texto desde una imagen en Chrome. ¿Y si te lo da bien? No lo he probado. Porque ya ves estos, por ejemplo, los PDF to Word. Que te dejan todo el texto descompuesto en cuadros de texto pues sin ningún lado, las tablas todas las deshacen. Sí, claro. No lo he probado, la verdad. Digo, mientras sean cosas. Uy, perdón. Mientras sean cosas básicas, está chido, ¿no? Digamos, si es una imagen con una frase y. O un párrafo, digamos una frase, pues obviamente la escribes tú. Y es que donde más batalla es con las fórmulas, ¿no? Uh-huh. Pero suponiendo que es texto limpio debe de funcionar muy bien. Sí. Sí, me imagino. Y más si es un contraste entre negro y amarillo. Negro y blanco, ¿no? Negro y blanco. O blanco y negro. Uh-huh. Se haya mucho contraste. Sí. La verdad no lo he probado, pero suena interesante. Para me que hubiera servido mucho en la tarde, Tito, si le hubieras puesto esta nota. Si hubiera sido el Pwner ayer como era antes. Ahora resulta. ¿Por qué, Benjamín? ¿Por qué te hubiera sido útil? Ah, tenía una imagen y estaba ahí transcribiendo como cavernícola. Pues ahí lo tienes, Project NAFTA. La verdad no lo he probado. Les contamos luego cómo funciona, si, cuáles son sus limitantes. Y bueno, oye, otra nota. DiCaprio, Leonardo DiCaprio. ¿Recuerdas a DiCaprio en los Oscars? Leonardo DiCaprio, ¿te refieres a ese actor que no tiene Oscar? Sí. Ese actor que siempre está nominado y nunca tiene Oscar. No, siempre le toca, está nominado, sí. Que siempre le toca bailar con la más fea. Facto. Bueno, pues él se rumora que puede ser el siguiente Steve Jobs en... No se parece, ¿no? No, yo no dije que se pareciera. Puede ser el siguiente Steve Jobs, esto porque Sony Pictures tiene los derechos de la biografía de Steve Jobs, la de Walter Isaacson. Digamos la biografía oficial. La biografía oficial, exactamente. Que creo que también hizo la biografía de Einstein, o personal, alguna personalidad famosa. Sí. No se parece, no, ni Christian Bale, fíjate, que también era candidato un tiempo. ¿Perdón, cómo? ¿Christian Bale? Ah, ya. ¿O sí se parece? Pues ni uno ni otro. Ah, ¿se parece más a Aston Kutcher? Sí, cagado, se parece más. ¿La viste? ¿Viste Jobs? No, no la vi. No, ni yo. Está muy fea, no la vi. Estuvo en el cine, ¿no? No sé. Muchísimo tiempo después de que salió en Estados Unidos, pero... Bueno, como suele ser aquí. Pero no, no la vi. De hecho, se parecía más de joven que de viejito, ¿no? El de viejito, bueno, de... No, de viejito se parecía más porque ella ya tiene caracterización. De joven era nada más la barba. Pero sí, tiene look and feel, ¿no? La barba, hipioso, así como Jobs. Pues no sé, no, DiCaprio tampoco se parece, suena interesante. No puedo decir que estoy... No lo veo, fíjate, yo si fuera DiCaprio no agarraría el papel. ¿Por qué no? Porque ya es como mucho hype, no sé, yo no la tomaría. Pues bueno, te digo, no está confirmado, por ahí se dice que Danny Boyle, el de 127 bodas, ¿no? 127 horas, uh-huh. La playa. James Franco. No, la playa, hablo de... Pero es que el de 127 horas es... El director. El director es Danny Boyle. Que también tuvo algo que ver en los Juegos Olímpicos, algo dirigió. Y también tiene la playa con Leonardo DiCaprio. Se llaman trabajado juntos. Ok. La playa... ¿Te acuerdas de la playa? Pues hay arena, está el mar... No, de la película de la playa. Hay lugares que te cobran un chingo por subirte parachute. O a la banana. ¿Te subiste a la banana, amigo? No, fíjate que no. No, ni yo, la verdad. Subí un velero. Pero te digo, volviendo a la playa, la llegué a ver, la verdad no me acuerdo mucho. La Nibol. ¿Quién sabe? Pues no se parece mucho. Habrá que ver qué onda. Yo siento que ya debían dejar a Steve Jobs en paz. Sí, ya que lo dejen descansar un buen rato. Sí, ya. Ya tiene mucho con las bajas de Chile. Ya todo mundo se sabe muy bien su historia, po. Y si no, pues ahí está la biografía. Sí, mejor que lean. Yo digo que es para jalar dinero. Tony Pichos. Obviamente. Pero bueno, era todo con Steve Jobs, vamos a dejarlo descansar. La siguiente nota está buena, amigo. Netflix. Ok, guardemos esa para el final. Sirve que es. Pero bueno, Netflix. Netflix. ¿Eres usuario de Netflix, amigo? Soy usuario de Netflix. Yo también soy usuario de Netflix, neoliberal, claro. Van a subir los precios. Pero, ajá, para los nuevos usuarios. Por el momento. Pero a los viejos usuarios, como tú y como yo, entre comillas, también nos va a tocar el aumento de precio. ¿Cuánto va a subir? No dicen exactamente, pero según en Estados Unidos va a subir $1 o $2. Yo siento que aquí va a quedar entre los 130 pesos, más o menos. Entre 100 y 130. Ahí va a quedar el precio. Yo no pagaría más de 150. No, o sea, ya demasiado. Si dicen 130, dices, pues bueno, porque si le sacas un chorro de provecho. ¿Ah? Pero ya, si te dicen 150, ya lo mandas al kiosco. O 150 y que me abran el catálogo gringo. Todavía. ¿El gringo y el mexicano? Claro. O sea, que no creo que pase. Pero sí, 130 pesos todavía está, bueno, pagable, ¿no? Uh-huh. Pero sí, 150 ya es mucho. Mejor me compro un Blu-ray cada mes. De hecho. O hasta 3 de 50 pesos. Deja tú. Lo descargas y ya. Ajá. Sí, te digo. A los nuevos usuarios, o sea, gente que recién entre, sí le va a tocar ya el cambio. Pero a los que ya estamos, aunque ya están, pues van a seguir pagando no sé cuántos meses. Pero, por ejemplo, ahorita todavía está anunciado de solo 99 pesos al mes. ¿O ya cambió? Ay, no tengo idea. A ver, deslogueate a ver cómo te sale. Bueno. Sí, porque ahorita pues ya... Si ya está anunciado eso, pues ya. Un chinga todo mundo a comprar. ¿O crees que sea una estrategia? Para generar más usuarios. Ajá. Así de, ya me van a cobrar más, mejor de una vez. No creo porque lo hubieran hecho sin avisar, ¿no? ¿Qué? Todavía está anunciado como 100 al mes. Por eso, o sea, todavía está anunciado como 100 al mes para que el que vea diga, voy a aprovechar ahorita que todavía está a 100. Y ellos van a decir, no, lo hemos analizado y no vamos a seguir cobrando. Pues, o sea, es como Skype, vas a pagar 0 suscripción, pero después te la van a dejar caer, ¿no? O sea, ponle que si pagas el primer mes. No, ya sé. Te echas el mes gratis. El mes gratis. Pero, por ejemplo, el primer mes que pagas te lo respetan así y luego ya te cobran como debe de ser, ¿no? Puede ser. Pues entonces también te cobrarían a todos los demás. Es que no sé cuánto haya diferencia entre los nuevos y a los que ya están. Ese es el detalle. Sabe. Está Y ahora con la censura. Ya vi, de... acaban de agregar Taxi Driver, amiguito. ¿Taxi Driver con quién? ¿Cómo, no, ¿cómo que con quién? Con Robert De Niro, chavo. ¿Y qué, está chida? Robert De Niro cuando era chavo y flaco. ¿Neta? ¿Es vieja? Sí. ¿Qué tan vieja? Ah, es 76. ¿Sabes quién sale? ¿Quién Judy sale? Foster. Y no la vas a reconocer cuando sale. O tal vez Foster. Sí cuando la veas, porque ya te dije, pero... ¿Judy Foster es la negra? No, Judy Foster es güera. ¿Quién es Judy Foster? Ah, Judy Foster. Pero ¿tú? Es más, de una vez pone Judy Foster Taxi Driver. Ahí es cuando el muchachito chaquetero de 16 años se enamora de Jodie Foster. Órale, está guapa. ¡Ah! ¡Jodie Foster! ¡El silencio de los inocentes! ¡Ay, chavo! ¡Ah, ya! Ya, haberme comentado Jodie Foster, por ahí. Jodie Foster en Taxi Driver es hipster before it was cool. ¿Hipsterception? Es hipsterception. Pues bueno, ahí está lo de Netflix. ¿Quieres hablar de lo de Nokia? ¿De lo de quién? Nokia. Ah, pues. ¿Te acuerdas de Nokia? Me acuerdo de Nokia, era una marca de celulares. ¿Te acuerdas de Nokia? ¿Tuviste algún Nokia? Tuve un... No tuve Nokia. Ni yo. Mira, tuve Motorola. Yo tuve Panther. Motorola y luego... Motorola. Un Bang Simons. Bangku Simons, que se unieron las marcas. Y luego tuve otro Motorola. Y luego LG. Luego me robaron ese LG, regresé al Motorola. Y ahorita traigo Huawei. Huawei. Que todo aquel que nos esté escuchando o que escuche esto en fechas posteriores, Huawei no me ha defraudado. ¿Te ha defraudado, neta? No me ha defraudado. Si quieren un celular gama media, rendidor, chido, háganse de un Huawei. Se los recomiendo ampliamente. Pues bueno, te traigo la noticia de Nokia porque próximamente, y si no es que a partir de mañana, va a cambiar de nombre. O bueno, mejor dicho, se va a concretar el trato Microsoft-Nokia. Ya ves que hubo compra en el año, hace 2 años. Pues ya se habían tardado. Yo la verdad sí pensé que iban a luego cambiarle el nombre y toda la cosa así. Que por ahí creo que Nokia va a conservar el nombre para algunas cosas. ¿Pero te imaginas ver un Microsoft Mobile? Pues está bien. Sí, el nombre no suena mal. Es como tu Apple. Pero es como... Tu iPhone. Hasta va a quedar para la historia, ¿no? Como de, mira, cuando se llamaba Nokia, hijo. Sí, de hecho. Y este no se rompía. Contenting People. Contenting People, ¿cómo no? ¿Qué fue? Creo que en el 98, 2006, 2007, Nokia estaba pesado. Sí, Nokia fue de los chidos, dude. Era el irrompible, dude. La lamparita, la viborita. Que por ahí había una historia de un caimán que se tragó un Nokia. Al caimán lo abrieron y el Nokia funcionaba todavía. Ah. ¿Sabes qué fue real? ¿Qué? ¿Esto también fue real? No, creo que no te la creo. Un dude que su iPhone se le cayó en algún lugar y era un tipo onda hacia Alaska. ¿Ah? Y llovió, se congeló el iPhone. ¿Ah? Lo encontraron, literal, sacaron un bloque de hielo con el iPhone adentro. Sí. Esperó que se derritiera el hielo y prendió, dude. ¿Qué buen pedo, neta? Prendió y funcionaba. Y el único detalle que tenía es que la pantalla tenía una mancha negra. Ah, por el... Que se dañó o algo. Sí. Pero pues le cambió la pantalla y sigue funcionando su iPhone. ¿Neta? Neta. Es más, deja ver si lo busco. A ver, por ahí saca la nota. Pero sí, en septiembre, creo que fue en septiembre 12 de 2012. No recuerdo exactamente la fecha. Creo que lo anunciamos en un Pwner, ¿no? La compra de... Ay, ¿cómo se llama? De Nokia por parte de Microsoft. Cuando todavía estaba Steve Ballmer. Steve Ballmer, ya sé. Extraño a Steve Ballmer. ¿Tú no extrañas a Steve Ballmer? ¡Woo! ¿Cómo no? Developers, developers, developers. Y te sale... Frozen, ya sé. Ahorita va a salir, no te me apures. Con tu internet, que anda bien el internet. Anda lento, por ahí Peña Nieto ya metió mano y la verdad es que ya nos están censurando, por eso no puedes ver esta semana. Sí. Pero bueno, vamos con la noticia, chido, amigo. Vamos con la noticia y el regreso de... Mouse de bolita. Mouse de bolita, ¿no? ¿Hace cuánto que no hacemos un mouse de bolita? Híjole, como 2 meses, 3 meses. Ya bastante tiempo. Bueno, ahí les va muy rápido. Se las voy a dejar caer. 25 años del Game Boy. 25 años, o sea, ni siquiera nuestra edad. No, de hecho, el Game Boy es más viejo que nosotros. Pero hablamos claro del Game Boy Tabique. El Game Boy de 4 pilas, amigo. 4 pilas, ya sé, el terror de los papás. Llegaste a tener... O sea, no es tenga mi hijo, embóbese con el Game Boy, no me delata. Fíjate. Es cada 2 días, papá, cómprame pilas. Papá. Ah, porque las pilas aquí en México son caras. Y aparte, eran... ¿cuántas? Ahorita te digo cuántas horas de juego continuo eran. Como 4 o 6, ¿no? Al máximo. Más o menos. O sea, literal, en vacaciones... chingaba la sí, pila de Game Boy. Es más, te tenés que ir por pilas ese mismo día. Pero ahora ahí te va. ¿Tuviste un Game Boy? Tuve, mi primer Game Boy fue hasta el Advance. Ah, no, pues ya, eso es otra generación. Sí, ya. No, yo hablo de... ¿Te refieres a ese niño? ¿Te refieres a Game Boy? ¿A Nintendo Game Boy? ¿A Game Boy o a Game Boy Color? No, Game Boy Color ya es después. No, yo hablo del Game Boy Tabique, ese que estás sí, viendo. Sí, por eso. Ese ocupaba 4 pilas. Tú, 2 o 3 horas de juego continuo. Las Broco. Pilas, 4 pilas doble A. Que bueno, que fíjate, si te pones a pensar, ¿Tetris? ¿Juegas 3 horas seguidas de Tetris? No. No. De hecho, el juego se... Los juegos eran más cortos. Digamos, ¿no? Porque yo leí por ahí un buen post de el día en que ya no pude hacer más puntos en Tetris. Es más, se los voy a dejar aquí. Para que se chequen el día en que ya no pueden hacer más puntos en Tetris. El Tetris lo acabas, digamos, porque Tetris es como infinito. Claro. En media hora puedes, digamos, dejar de jugar sin remordimiento de que te falte algo. Sí. En Tetris, en media hora. Y aparte, a lo que voy es que los juegos eran más cortos antes, ¿no? O sea, eran juegos... Y más difíciles. Más difíciles, sí, claro. Más enfocados en la habilidad que en el tiempo. Ajá. Y fíjate que el primer Game Boy que yo vi físicamente lo traía un primo que venía de Estados Unidos. Era el plateado, por ahí lo tenías en la imagen esta. Ese fue el primer Game Boy que yo vi. ¿Ubicas esta imagen un juego de las tortugas, niño? ¿Ubicas esta imagen del Game Boy de el que de que es portable ahora sí? Ah. Y está el Game Boy y está el niño con unos lentes bien raros, déjalo buscar. ¿Llegaste a ver este Game Boy de que era de un soldado? Y que no sé qué le pasó al soldado, pero el Game Boy se derritió y el cartucho de Tetris se quedó pegado al Game Boy. Entonces, se ve que el Game Boy está así derretido, todavía entero, y tiene Tetris para siempre. Sí. De hecho, es el tabique. Oye, pero hablando de Game Boy en general, yo era ese niño que veía a otros niños en el recreo jugar con su Game Boy Color. Yo decía, perca, güey, un Nintendito en portátil, güey. Y yo nunca tuve un Game Boy. De hecho, yo fui también tuve mi primer está, Game Boy hasta el Game Boy Advance. Ya sé. Porque traías tu Game Boy, traías tus cartuchos, tu cargador, tus audífonos. Porque el primer Game Boy tenía entrada normal de audífonos. Lo que me molestaba del SP, o del Game Boy Advance SP, era la entrada que no era... La estándar de audífonos. No, si sí era la estándar, ¿no? Para Game Boy SP, no. Tenía un adaptador. Es Speed. SP. Speed. Ajá. ¿Speed? Ajá. Bueno. Era de Speed. ¿Cómo que era? La abreviación de SP era por Speed, por velocidad, no sé. Velocidad, pero es lo mismo. No es por screen... ¿Qué te dije? Velocidad. Speed. ¿Pidi González? ¿Seguro? Según yo. Estás entrando en un mundo de dolor, mi estimado el Charmín. Bueno, es el SP. Ajá. ¿Pero por qué dices que es SP? Porque la entrada no es la de mini jack. Pues sabe. Yo tuve ese. No, yo tuve el Advance. Ahí está el Advance, de hecho. Yo tenía el Índigo. De hecho, a mí y a mi hermano nos lo compraron. 2. ¿El Índigo no, cuál aquí. Es? El Advance, pero en... ¿En azul? El azul índigo, no sé cómo se llama. Ajá, sí, yo también tuve ese. Ese fue mi primer Advance. ¿Sabes qué juego tenía? ¿Qué era de mi juego? ¿Qué juego tenías? Tenía Super Mario Bros. 3. Es el de... El mapachito, ¿no? Sí, el Mario que vuela. Es el de los mejorcitos, de hecho. Sí, no, y lo acabé miles, bueno, miles no de veces. Pero es muy querido. Y batallaba un chingo en los barcos, güey. Yo me acuerdo que para jugar Castlevania en un Game Boy Advance sin que no fuera de luz, tenías que estar abajo del sol. Sí, abajo del sol, porque si no... O tener la lamparita. Ah, claro, es lo que iba a decir. Había accesorios, había... ¿Ubicas la marca Madcast? No. Bueno, pues tenía lamparitas, tenía lupas, tenía... El cable link. Este cable link era 4, se conectaban 4. Ajá. Yo llegué a jugar Mario Kart y estaba chido porque solo necesitabas un cartucho para jugar 4 personas. Que los demás eran Yoshi. Bueno, todos eran Yoshi, pero podías creo que correr en casi todas las pistas. Estaba chido. Sí, ese fue mi primer Game Boy y justo, ¿qué será? 3 meses después de tener el Advance, tuve el SP. Ok. Y pues ya todo el mundo usaba el SP precisamente porque la pantalla estaba retroiluminada. Ya puedes jugar en la noche. Ya puedes jugar en la noche, exacto. Y luego conseguimos un SP así tipo en las vías, olvidado, que funcionaba. Entonces ya teníamos 2 Game Boy SP y un Advance. Y dije, pues voy a vender el Advance. ¿Y sabes en cuánto lo vendí? En 400 varos. Neta. ¿Sabes cuánto me costó? Como 1800. 300. Neta. Sí, porque me lo compraron ya, o sea, ya estaba el SP cuando me compraron el Advance. Ah, ok. Y ya tenía rato el SP. Oh, ya. Entonces me compraron el Game Boy ese y me costó 300 varos. Sí, porque creo que el Advance es como de 2001, 2002, por ahí. O por lo menos eso fue lo que me cobraron a mí. No sé si mis papás hayan cooperado, pero me dijeron, son 300 varos. Me quitaron un 0, ¿no? Porque nada, te crees. No, y lo vendí en 400, le saqué 100. Fíjate que... Pero ¿sabes cuál fue mi error? ¿Cuál fue tu error? Que lo vendí con el cartucho del Mario. ¿Y sabes cuál fue el error? Ya no lo pudiste conseguir. No. Bueno, o sea, ese cartucho lo consigues, no hay pedo. Ajá. Era original. Ajá. El cartucho, ves que salieron muchos cartuchitos piratas. Muchos marca Nintendo, ¿no? De lo que sea, pero ese cartucho era original. Sí. Y sí, sí dije, chale, porque... Después del Game Boy... en mi casa vino el Xbox, entonces todo el mundo se olvidó del Xbox, digo, del Game Boy. Oh, ya. Y ahorita que lo quise recuperar, lo único que tengo es Mario Kart. Que mucha gente piensa que porque es portátil es inferior a una consola casera. No, hombre, para nada, es muchísimo mejor. Es el pan de Nintendo. Muchos años Nintendo vivió de sus consolas portátiles, ¿sabes? Todavía. Cuando no le pegó el Virtual Boy. Todavía yo siento que Nintendo se mantiene en el 3DS. Sí, puede ser. Puede ser, fíjate, México campeón del mundo, puede ser. No, ¿sí? ¿Tú crees que viva del puro 3DS? Pues no, que viva del puro 3DS, pero debe ser un ingreso muy grande el 3DS. Todo mundo quiere su 3DS de cena. ¿Ah, el dorado? Uh-huh. ¿O el negro? Pues el que sea, pero todo mundo quiere su 3DS con su bundle de Zelda. ¿A qué más te iba a decir? Pero bueno, volviendo al Game Boy clásico, al Game Boy Tabique, ¿sabes cuál es el juego más vendido de Game Boy? Claro, Pokémon. ¿Pokémon? Yo nunca jugué Pokémon, ¿no? ¿Nunca jugaste Pokémon? Nunca jugué Pokémon. Estás entrando en un mundo de dolor. No, te creas. Pokémon es un buen juego. Es un buen RPG para empezar en los RPGs. Sin que sepas nada. Pero creo que debiste haberlo vivido en... En pequeño. En 99, sí. 2000. En la euforia esta de Fanta y Mirinda que sacaban las promociones de ganarte un Game Boy con tu juego de Pokémon. Y el hecho de intercambiar. Pero bueno, es otro mundo hablar de Pokémon. Uh-huh. Hablemos del primer Game Boy. El segundo que tienes aquí, este ya tenía los colores más opacos, ¿no? Más nítidos. Más nítidos. Los colores de la pantalla. El primer Game Boy, de hecho, la pantalla es como verde. Yo llegué a ver uno de esos. Un primo lo tenía, lo compró en las vías. Todavía debe de haber por ahí, ¿no? Sí, y yo dije, no mames, que puedes ir en el camión y jugar. O sea, ¿sabes? Era mi sueño chaquetero de, no mames, que se puede. Deja tú de que puedas jugar en la noche o eso. O sea, porque tú vienes de Super Nintendo, vienes de NES. De necesitar una consolota. O sea, literal, una consolota para el ¿cómo te digo? El trabajo del juego, del videojuego, el esfuerzo que hace el pequeño procesadorcito que tiene. ¿Ah? Es nada para la consolota que es un Nintendo. ¿Ah? O sea, te das cuenta que después pudiste jugar en un portátil todo lo que jugaste en un Nintendo. Ah, claro, pero ¿cuántos años después, no? Porque me imagino que por el... los procesadores se van haciendo más chicos, sí, todo sí, se sí, va encogiendo. Sí. Pero tú vienes de del último que tuviste, es tu Nintendo, siguiente ajá, fue, o tu Super Nintendo, Super Nintendo. Y de repente te llega el putazo de un Game Boy. Exacto, es ¿cómo que puedo jugar sin estar conectado a energía eléctrica? A la tele, dude, o sea, no tengo tele. Aparte, qué bonitos los cartuchitos del Game Boy. O sea, estos cartuchitos, larguitos, grandecitos. Larguitos, grisecitos. Sí. Grisecitos como los de Nintendo. Ahora que todavía los del 64 son grisecitos. Qué bonito el Game Boy, fíjate. Qué bonita consola. El Game Boy Color también está bonito. A ese yo no le entré. De hecho, ningún, te digo, hasta el Advance. Yo jugué, según recuerdo, con un Game Boy Color, pero un cartucho de Game Boy, entonces no se veía color. Ah, y ya. Recuerdo que era de una moto que iba nada más así saltando. Había juegos compatibles, por ejemplo Pokémon, que era un juego diseñado para el Game Boy Tabique, tenía colorcitos para Game Boy Color, o sea, era compatible pues. Y yo vi a amigos con ese Game Boy, el Color, que jugaban en el recreo, jugaban algo de Mickey, no me acuerdo. Y yo decía, no mames, yo nada más veía, ¿sabes? Eras el clásico, decías, yo quiero algo así, ha de costar un chingo, no se lo puedo pedir a mis papás. Sí, era de, oye, tienes el Super Nintendo y te aguantas, ¿sabes? O sea, mi madre es que vas a tener dos consolas. No te quiero embobado en eso. Sí, sí, claro, clásico. O sea, nuestra generación todavía no era el no te quiero embobado, ahorita les compran todo. No, y ahorita ya compran iPads, compran Sí, qué triste, ¿no? Y ahorita el mejor regalo que, antes el mejor regalo que le podías hacer a un niño era una cámara. Y ahorita es un celular, ¿no? O sea, como que se ha perdido mucho eso. Creo que ahora los chavorrucos, como dices, somos los que andan más en un 3DS, ¿no? Sí. O sea, ya no es tanto el mejor regalo para un chavito. Fíjate que yo conozco un niño como de 8 años que tiene un 3DS con dos juegos y no se aburre. Y tiene esos mismos dos juegos desde hace tiempo. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el tip para que un niño aprenda como nosotros en los juegos? Comprarle un juego bien cabrón. ¿Un juego bien cabrón? Sí. O sea, ¿como cuál? ¿Cuál le comprarías a un chavito? Yo creo que un Batman. ¿De NES? Bueno, no. Ah, no, si quieres que aprenda bien, pues le pones tu NES. Oye, pero neta, ¿no es más? Y le dices, ¿sabes qué? Yo pasé eso con estos dos botones nada más. No, nada más con que acabe Mario, amigo. No te metas Mario. Ni con Batman. Con un Mario. Sí. Hay muchos niños, había un estudio por ahí, lo habíamos platicado en un Powner, de que había muchos niños que no podían pasar el primer nivel de Mario Bros. Eso sí está fuerte. Dice por ahí Carlos Saldaña que el Advance SP es como de 2004. Sí, yo me acuerdo que estaba en la secundaria, por ahí primero de secundaria. Sí. Y había amigos que lo tenían. Yo. Y decía, verga, güey. Yo estaba con mi Advance. No, todavía no tenía Advance. Eso fue hasta después. Y decía, no mames, que este cuadrito te cabe tanta diversión. Ya sé, o sea, neta, nunca terminabas. O sea, un Game Boy era nunca terminar. Que ahora se ha vuelto de las consolas más caras. Y me refiero a conseguir cartuchos de Game Boy Advance. Ya es un lujo. O sea, te los dejan caer entre 70 y 150 baros un cartucho de Game Boy Advance. Sí, depende mucho el juego, ¿no? Depende. Si estás buscando un Pokémon, sí te lo dejan caer. Pero, por ejemplo. Está en 400, yo creo. Y el puro cartucho. Jueguillos, tú sabes, X. Fíjate que los Marios no están tan caros. Los Marios andan en andan entre 100 pesos y yo creo que pagar 100 pesos por un juego o un cartucho de Advance se me hace chido. Sí, todavía el está. El pedo es los juegos que buscaban complejidad en un Nintendo Game Boy. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ¿tú dices que Castlevania es complejo? Nunca jugué en Castlevania en Game Boy. Híjole, bueno. Pero llegué a jugar, no sé, creo que alguna vez probé uno de Star Wars. ¿Ah? Y no, o sea, le pierdes. Oye, pero ¿a qué me dices de Tony Hawk Pro Skater en Game Boy Advance? Tenía su encanto. Tenía su encanto. O sea, no es la misma que el de Play, pero estaba chidito. ¿Sabes? Ya acabo de tener una revelación. Es que estoy muy casado con los juegos de Nintendo. Sí. O sea, yo lo que hice era conseguir juegos de Nintendo para el Game Boy. Uh-huh. No tanto juegos desarrollados para el Game Boy. Alguna vez jugué también uno de la Era de Hielo. Ajá. Y digamos que la pantallita y el 2D no te permitían hacer mucho. Pero fíjate que el otro día estaba viendo unos clásicos ahí de Atomics. Uh-huh. Y te dicen que los primeros cartuchitos eran creo que 8 tonalidades de negro o gris. Y con eso hacían todo. Entonces está muy cabrón cómo las limitantes son la fuente de creatividad, ¿no? O sea, cómo con tan poquito hacen tanto. Sí, de cierto, sí. Y eran 2 botones nada más. Bueno, el Game Boy original son 2 botones. 2 botones. Ya el SP ya trae... Sí, LIR, ¿no? LIR, ajá. Que yo no lo sentía limitado, no lo sentía como... Ah, pues esta es como la versión light de Mario Kart o la versión mini. No, de hecho Mario Kart está muy chingón en Game Boy. En Game Boy. De hecho... Yoshi's Island también lo jugué mucho, está muy chingón para Game Boy. Y hablamos del Advance, ¿no? Porque el Advance es un Super Nintendo portátil. Exacto. Ahí te va, F-Zero. F-Zero en Game Boy. Es como el lanzamiento de Super Nintendo. ¿Qué más? Aparte, había Zeldas, por ejemplo, estaba el Zelda Los Link's Awakening. ¿No? Olvídalo. Y a pesar de que es un Zeldita, o sea, bueno, en un cartuchito, el juego es complejo, ¿sabes? O sea, y no porque tengas 2 botones, el juego está limitado. ¿No? O sea, ¿qué más? Y bueno. De Minecraft juegas con 2 botones también. Oye, me gustaría ver un Minecraft para el 3D. Sí lo compraba. Yo... Que por ahí va a salir para Vita y PlayStation 4. Minecraft es de PC. Sí. Sí, sí. Pero, o sea, si pudiera darle dinero a Minecraft y comprar un... O sea, si pudiera darle más dinero, pues lo compraría. No es tan cómodo. Porque es más cansado. Una vez bajé el demo para PlayStation 3, pero sí es mucho más cansado. Pero bueno, ¿quieres agregar algo más de Nintendo? Digo, de Nintendo, de Game Boy. Nada. ¿Cuándo es el primer Game Boy? 25 años, dude. 96. 96. No. No, puede ser 96. Ah, no, el Game Boy Pocket es el 16, perdóname. ¿De qué año es el Game Boy original? ¿80 qué? 89. 89. Más viejo que nosotros, señor. Que creo que el papá del Game Boy es... Ay, ¿cómo se llama? Yamauchi... Perdón. Murió hace un rato. El Game Boy Creator. Es que no es el creador como tal, es Yamauchi, no sé qué. El Hiroshi Yamauchi es el papá del Game Boy. Ah, sí, se murió hace poquito. Sí, hace poco. Y en algún tiempo fue presidente de Nintendo, ¿no? Murió, de hecho, el 19 de septiembre del año pasado. Sí, por ahí salió la nota en Plus Bits, sí lo recuerdo. También creo que lo dijimos en un Pumler, no recuerdo. Ajá. Los de Kirby de Game Boy están muy padres. Sí, de hecho... Kirby Superstar. Yo por ahí alguna vez investigué... Fíjate, lo vamos a dejar para la próxima semana mejor. Sí, claro. ¿Qué cosa? Después te digo. Ok, lo dejamos para la próxima semana. Ahora, ya para acabar, felicidades al Game Boy por sus 25 años. Y hablando muy rápido, sin spoilerear nada, sobre Amazing Spider-Man 2, que por ahí el Carlos Adaña quería que habláramos poquito. Yo la vi ayer precisamente. Y no tengo... qué decir, mi pecado, no he visto la primera. Que de la primera tengo, no me gustó el, no, mejor dicho, no me llamó la atención el traje. Y no sé si te comenté a ti y dije, wey, el traje está chido de Amazing 2. Emma Stone, muy guapa, muy muy guapa. Sale rubia, yo la prefiero pelirroja. Pero yo chécate que hace poquito me topé con una película que se llama The Help. ¿Ah? Donde sale Emma Stone y sale con un pelirrojo, pero un pelirrojo de esos pelirrojos naturales. ¿Ah? Que más bien deberían ser naranjirrojo. ¿Como en Easy A no las viste? O pelinaranja, no sé cómo se diga. ¿Ah? Pero es como rojo naranjoso zanahoria. Okay. Pegándole al castaño. Y se me hace más bonita con ese naranja. Sí, se ve más natural. Más yo, natural. Yo digo que rubia se ve artificial. El, ¿no? el rojote que no suele tener acostumbrado, pues es como too much para mí. Ok. Sí, Sí, creo que coincidimos en que se ve rubia, se ve mucho más artificial. Sí, Rubio, no me la creo. Ok. Ahora, es una buena Gwen Stacy. Creo que ya habías visto esa parte, ¿no? Creo que me enseñaste tú la imagen. Ah, sí. De que querías ver toda la escena. Que digamos que de entre los, digamos... La gente debe molestarse porque le están spoilereando esta escena. Pues fíjate que no tanto molestarse, pero siento que sí es una poquita falta de educación. Sí, es como entiendo. Pues, déjame ver la película, ¿no? Digo... Sí, o sea, no porque seas tan fan del cómic tienes que venir a presumírmelo, ¿no? Exacto. Sí, tienes razón. Y bueno, no muchos de... No tienes que ser tan fan del cómic para saberlo, digo, cualquiera que sepa poquito de Spider-Man, de hecho, más que lo que le presenta a las películas. Yo creo que muchos de nosotros crecimos con el Spider-Man de la caricatura, ¿no? ¿Dónde es Mary Jane? Ajá, esta Mary Jane de pelo, de suéter amarillo, pelo a la cintura, como decían por ahí, putas, no, pero sí tiene el cabello a la cintura. No, es de suéter verdecito, como que... ¿Es verde? ¿Neta? A ver, sácame esa duda, porque no me acuerdo de qué color tiene el... suéter, según yo es amarillo. Ah, sí, es amarillo. Sí. Amarillo con el cuello morado. Sí, también es sexy esa Mary Jane. Claro. Pero bueno, volviendo, me gustó el Duende Verde, me gustó... ¿Sabes que ese chavo está... yo lo... Mira, lo conozco de Kill Your Darlings con Harry Potter, digo, Daniel Radcliffe. Ajá, qué bueno que lo mencionas porque... Lo conozco con The Place Beyond the Pines. Ajá. Ah, y lo conozco con... Había otra, pero no me acuerdo. Oye, ¿ves todo el Draco Malfoycismo en él? O sea, bien pudo haber aparecido en Harry Potter. Tiene como ese Slytherincismo, no sé si me explico. Y fíjate que... Es buen villano, tiene mucha personalidad. Kill Your Darlings no lo he visto, pero en The Place Beyond the Pines es como un güey reprimido que también al final termina haciendo algo malo, pero no tan malo. Ahora, no... Vean The Place Beyond the Pines, son como tres películas en un... Está en Netflix antes de que lo suban de precio. ¿Cómo se llama el de mentiroso? El de... que sale con Malcolm. El que lo tiñen de azul. Bueno, él. Ajá. Aparece, sí lo sabes, ¿no? Sí, lo ubicas. Es Rino. No te quiero spoiler algo, ya mejor me lo ahorro. ¿Pero cómo se llama este mentiroso? Sale Enrique Iglesias. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama el morrito de Malcolm. ¿Francis qué? Bueno. Fíjate que yo tenía un poquito de conflicto con este Spider-Man porque decía, no, yo esperaba la 4 y cómo que hacen reboot y Andrew Garfield viene de la red social y bla, bla, bla. Pero fíjate que le queda muy bien el papel. ¿A Andrew? Es un buen Peter Parker. Fíjate que cierta vez oí que es un Peter Parker cool, chido, en onda. Ahí te va. Y Peter Parker, digamos que originalmente no es así. Ojo, no soy de los que... es que no es como el cómic, odio esa película. Obviamente no. Creo que aquí es más como el cómic. Lo hemos repetido aquí, que separar siempre el cómic de la película, porque van a ser siempre dos cosas muy distintas. Okay. Pero, por ejemplo, en el cómic no andan en patineta, ¿no? Aquí yo no lo vi en patineta. En la 1. Bueno, ahí te va. Me gusta este Spider-Man porque es más ingenuo, es más... Ese, ya lo habíamos dicho. Este chiste que es malo, pero da risa porque no da risa, ¿sabes? Ajá, sí. Ingenuo, sí, como adolescente. Como por ejemplo... Gordillo ahí, chistosín. Ándale, que con los malos, De hecho, me gusta que en la película tiene chistes muy finos, pero así como toquecitos, y no son no son como en Avengers, como el golpe a Hulk, ¿sabes? O sea, son chistes así como muy cuidados. Te digo, me gustó el traje, me gustó que regresaran a los ojos blancos y no estos como transparentes. Bueno, que son como de vidrio, ¿sabes? Me gustó mucho el traje. Y... aparte, yo no compararía a este Spider-Man con el de Tobey Maguire. ¿Por qué? Porque este es el Amazing. O sea, no es como decir, es que a este le sale la telaraña por los aparatos. Obvio que le va a salir por ahí porque es el Amazing, es otro Spider-Man, es otra rama, o sea, no es como... Es como si dijeras, si hicieran de repente una película de Beyond Batman, dijeran, ese no es el Batman porque claro, tiene el logo a rojo en el pecho. Exacto. Obviamente no, es un Batman diferente, hay diferentes universos. Es como si de repente quisieran hacer Spider-Man con este negro Miles. Ajá. ¿Cómo se llama? Ah, ¿Miles qué? El Miles. Ah, creo. El nuevo Spider-Man. El bueno, Spider-Man negro. Que hay algo que me gustaría ver en el cine, que no creo que nunca pase, es la muerte del Amazing. Está muy bien hecha, pero dudo que en el cine nos pongan algo así. Es Spider-Man, se llama Miles Morales. Miles Morales, ajá. Que es este Spider-Man negro. Ajá, mucha gente se sacaría de onda. Pues no negro, más bien como hasta onda como tipo, no, así es negro. ¿Afroamericano? Es afroamericano. Sí. Y de traje negro, o un azul muy, muy oscuro, uh-huh, y un rojo, digamos, también tirando la tienda. Es como una, es análogo a Batman Beyond. Ajá, ¿no? Batman Beyond. Y pues sí, es como si de repente dijera, ay, es que anunciaron la película del Spider-Man negro, ya van a arruinar, se están inventando cosas, no. Pero ahora, en Electro, es Electro, ¿no? Estaba confundido, iba a decir Shocker, 1000% guapo. Electro, a pesar de que Jamie Foxx, Jamie Foxx es un muy buen actor, sí, pero depende mucho de la película en donde esté. Okay. Y me imagino que también depende mucho del director. ¿Y quién es el director de estas, no sabes? No me acuerdo. Que ahora, es obvio, es Marvel, pero habíamos dicho que Sony Pictures es quien tiene los derechos, ¿no? Quien tiene, o sea, los derechos. Y de hecho por eso salió esta nueva trilogía, para que no perdieran los derechos. Claro. Mark Webb. Ajá. Qué chistoso. Oye, ¿ubicas el PUM? El PUM de Webb. Sí. Ok, no. Bueno, no te creas, Mark Webb tiene Mira, van a tienen pensado hasta 4 películas de, sí, Amazing Spider-Man. Uh-huh. Y vemos que cada una se lleva 2 años. Ajá. Uh-huh. Y pues tiene, es el que hizo Oye, neta, 15 días con Sommer. ¿Cuál es 15? 500. 500, que yo 15 días la aguanté y ya después me fui. Sí, ¿qué te iba a decir? Mark Webb. Pero sí, es buena, vela en el cine. No te vas a arrepentir. Yo de hecho hasta la quiero comprar. Me voy a esperar a que salga el paquete, no manches. Ya que salga el bundle. Esta cosa sí chingaría por completo a Spider-Man. Sí. A que salga el bundle de Amazing Spider-Man con las 2 películas. No, yo lo prefiero con las 4. Fíjate que acabo de ver uno del Señor de los Anillos de la desolución de Smaug. Ajá. Ah, que ya hay título para la tercera película. Espérate, es una cosa hermosa. Son 2 enanos. Deben ser de metal porque pesa un buen la caja. Están muy, muy bien hechos. Ajá. Están como hincados. Me imagino que sirven para detener la película o tu bonche de películas, como estos sostenedores de libros. Ah, ok. Sí, sí. Están muy, muy bien hechos. Viene una caja muy bonita, pero solo viene con la desolación de Smaug. Y y no me gusta eso. También como con la máscara de Batman en The Dark Knight Rise. Ya, lo que le pasó a Chompy. Ajá. Uh-huh. O sea, de verdad, yo quisiera comprarme ese tipo de paquetes especiales, uh-huh, o no paquetes, versiones especiales de la película, pero no quiero tener nada más esa película. O sea, prefiero que ese tipo de paquetes salgan con la trilogía o la saga completa de las películas. Entiendo. Sí, tendrías que esperar un año, ¿no? Que salga, pues ya en diciembre, que salga no, claro, la nueva. Y espero que saquen también así una edición especial. Sí, y de hecho, de esa edición de los enanos solo sacaron 3,500. Ah, o sea, es edición limitada. Ajá, y decía ahí que esa era la número 1,000, no sé qué. Ah, qué buen pedo eso, que te diga, esta es la versión, digo, la edición Militants. Ah, ahora algo que sí me quedó muy claro, en esta película se nota que Sony Pictures invirtió billete. O sea, se ve que está hecha con un buen presupuesto y no con 3 pesos, como Wolverine Orígenes, ¿no? Wolverine Orígenes, fíjate que, lo repito, ajá, yo estoy cansado de Wolverine. Sí, yo también. O sea, neta que la caricatura y pues solo con eso, con la pura caricatura, era como que el X-Men chido, o sea, era sí, Wolverine. Era qué pardo. Y las películas le vinieron a dar en la madre, neta. Sí, a mí me cae bien Hugh Jackman, se me hace también, buen Wolverine. Se me hace muy buen Val Kilmer. Pero se me hace muy palomero. Se me hace muy buen Val Kilmer. Ajá, Val Kilmer. Hay que hablar de Val Kilmer. Se me hizo muy, ¿no? ¿Solo es una? Sí, ¿verdad? Sí. Se me hizo muy palomero. O sea, te digo, ya lo habíamos platicado con Azar. La primera vez que la vi, me gustó, la disfruté. Pero la ves otra vez y le encuentras muchas carencias a la película. Uh-huh. Muchos chistes malos, muchos como que no te envuelve la segunda vez. Sí. Sí. Como que le falta clase, no sé cómo decirlo. Sí, Hugh Jackman es muy buen actor, pero a mí ya como Wolverine ya me tiene cansado. Y ya que en cada película salga Wolverine y sea el recurso de X-Men, sí. Wolverine, ya es como... También en Days of the Future Past es el recurso, ¿no? Sí, o sea, y de hecho por eso me gusta First Generation. Es muy buena. Porque no es Wolverine. Sí. Me gustan mucho, ya lo había dicho, me gustan mucho Michael Fassbender, Michael Fassbender es guapo y es un muy buen actor. También el otro, ¿cómo se llama? El profesor Javier Joven. Les quedan muy bien los papeles. Sí. O sea, los viejitos son... Dude. Los acá, top. Pero ellos son... Les queda el papel. Uh-huh. O sea, no defraudan. Estrellita viene ya hasta el final. Mal, Estrella, muy mal. Híjole, oye, ¿cuántas horas hay de diferencia entre...? No hay horas de diferencia. ¿Ah, es lo mismo? Es lo mismo Costa Rica y aquí. No, yo pensé que pues ya llegaba tarde. No, voy a ir a Costa Rica. Tengo que regresar a Costa Rica este año. Te decía, ¿de qué estaba hablando? Me diste el avión, ¿verdad? No, pues está bien, adelante, te doy una medalla o qué. Claro, hazme un pozole, una fiesta. ¿Por qué quieres regresar? No. O sea, no estoy criticando, pero ¿qué te hace volver a Costa Rica? Tu gente. Su gente, Costa Rica, Costa Rica en sí. El calorcito. Tienes que ir a Costa Rica, dude, para darte cuenta de la belleza del país que es. Y darte cuenta también de la belleza del país que tiene México y que no se aprovecha. Sí. Oye, ¿es en Costa Rica donde graban Jurassic Park? No, en Costa Rica graban After Earth. Ah, After Earth. Con Jaden, ¿no? Con Jaden Smith. Que tiene cara de guapo, de ese guapo que es demasiado pujando, guapo. Y está pujando, sí. Que está como herido de ser guapo. ¿Qué dicen por ahí? Dice, estaba haciendo unas cosas y me puse a escuchar música. Nos comparten. Tienen que venir, dice. ¡Christmas! Tenemos que ir, te invito a Costa Rica. Bueno, no te invito. El cordial invitación a que... Ah, mira, André Ryu, ¿sabes qué pasó? Y voy a comentar esto. Qué bueno que pone su estrellita. André Ryan. Es director de orquesta, violinista, no sé qué más toque, obviamente debe tocar más instrumentos. Oye, el violín se presta, ¿no? Déjame terminar, Tito. Ok. Este hombre, y es algo que causa controversia, cuando eres famoso y es compositor y ese tipo y diriges una orquesta, la gente te manda sus composiciones para que las toques con su orquesta. Ajá. A él le llegaban muchas llamadas y cartas y así, pero le llegó una y le dijeron, no, esta persona sí tiene que atenderla. Y ya lo habla. ¿Y quién crees que quería hablar con él? ¿John Williams? Nah. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, para quien no sepa, en su pasado, o todavía más bien, es músico, sabe de música. Uh-huh. Y compuso un vals. Y se lo mandó a André Ryu. ¿Quién es André Ryu para empezar? Ya lo dije, es un compositor, director de orquesta, violinista. Es un chavito, ¿no? Él es ahí se quedó la toma, es el señor. Ah, ok, ya me había sacado de ahí, güey. Entonces, este señor le hace caso a Anthony Hopkins, graban el vals y lo invitan. ¿El tiempo de vals? Algo así. Y lo invitan. Con Chayanne, ¿no? Lo invitan a Anthony Hopkins y le tocan el vals. Y Anthony Hopkins dice, es que es muchísimo mejor de lo que yo me lo imaginaba, ¿no? Porque obviamente aquí tiene el violín, los chelos, la orquesta completa. De primera dices qué buena onda, ¿no? Uh-huh. Que le componga, que toquen el vals que compuso Anthony Hopkins. Ok. Pero después caí y dije, espérate, ¿por qué a él sí? O sea, nada más porque es famoso. Digo, oí la canción y la canción es muy, muy bonita, ¿no? Uh-huh. Es un vals muy, muy bonito. Uh-huh. O sea, puedes usarlo de score en diferentes escenas porque te representa o te da diferentes sentimientos en diferentes partes del vals. Okay. No digo que no sea bueno, pero estoy seguro que entre de las miles llamadas y cartas que le llenan a André Ryu, debe haber alguien que tiene composiciones mejores. O sea, tú dices que no se vale que sea famoso y que sea famoso y que le dé esa como ventaja sobre los demás de tocar su vals y no los demás. No entiendo. Como vestito. Andrew Rue, pero a ver, enséñame quién es. Andrew Rue, a ver, déjalo. Está muy chistoso el señor, de hecho. Ahí está, míralo. Ah, ok. De hecho, en ese concierto donde está Anthony Hopkins, si le pones un sombrero de copa, parece Willy Wonka. ¿A él? Ajá. Pero el viejito, ¿no? El viejito de Willy Wonka de la película... El del meme. Ajá. En fin, qué bueno que entró este yete y dijo eso. Andrew. Porque se me hubiera olvidado por completo. Muy bien. Escucha la canción de Anthony Hopkins, está muy buena. ¿Cómo se llama? El vals se llama... The Vals Must Go On, algo así. Como el show como, debe continuar, como, pero es como el vals debe my continuar. My Heart Will Go On de Celine Dion. De Celine Dion. Oye, Titanic, no hemos hablado de Titanic, dude. Titanic debimos de haber hablado en el aniversario. ¿Sabes que James Cameron solo hizo Titanic para bajar a ver el Titanic con sus propios ojos? Neta. Sí. Está chido. Y para juntar varo para Avatar. Bueno, no, eso sí no lo sé, pero... Ahí se viene Avatar 2. Avatar 2. Sí. Que ya no sé qué vayan a abordar, Avatar. Pero bueno, y también Titanes Atlánticos. ¿No? La vi, ya por fin la vi en 3D. Uf, es como verla por primera vez. Dude, where do you prefer to die? Here or in a Jaeger? Aparte, ¿qué mandíbula así tan fuerte? El Jaeger, es que es Ay, Selva, dude. Pero Ay, Selva. Con la persona que la vi en español. Entonces, es buena. La voz en español es muy buena. ¿Cómo se llama el científico cool de los toques de caillo? ¿Newt? Ah, Newton. Newton. La voz está muy parecida a la que está en inglés. Y el otro cosa. Si no han visto Pacific Rim o Titanes del Pacífico, deben de verla. Hay que, ahora que cumpla 10 años, hay que hacerlo en Powner. No, no es cierto, pero sí hay que hacerlo en Powner. De hecho, sí, es un señor, sí está chistoso, pero Andy Ryu es un, se nota que es un talentazo. Digo, para que Anthony Hopkins haya interesado en mandarle su composición a él. Qué interesante, yo no sabía que Anthony Hopkins era. Yo tampoco, hasta que vi esa noticia. Cosas de música. Y reacciona, o sea. ¿Ves la cara de Anthony Hopkins? Oye, de como no felicidad, de satisfacción, de decir, órale, yo compuse eso y así se escucha. Oye, ¿por qué no se la mandó a Brian? A Brian Roque, ¿verdad? No, no es cierto. Un saludo a Brian, porque siempre nos escucha. Claro. Pues que vamos a despedir esto. Ya es medianoche, es hora de apagar. Es hora de despedirnos del Powner. Muchas gracias, Don Chamin. Otra vez, otro amigo tú, pero no hay pedo. Estuvo bueno, estuvo interesante. Estuvo interesante. Bastante variado, y eso que no lo teníamos planeado. Muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que se quedó con nosotros. Al buen Don Charmín, que está ahí. Ah, siempre, nunca falta. El buen Ernesto Saldaña. De veces se va a retiros espirituales, pero aquí está. Enrique Cepeda. Quique, que nos acompaña, que fui con él a ver Amazing Spider-Man 2. Un saludo, Quique. Abrazo caluroso. Al buen Carlos Saldaña, que estuvimos en la misma fiesta y no lo conocí. Ya, ¿no lo conociste? Yo sí, no es conocí. Chido, es muy buen pedo. Muy bien, espero topármelo en algún otro lado. Hay que invitarlo a un Powner. Te vamos a invitar, Carlos. Ojalá, dinos cuando puedas y estás bienvenido. Bienvenido? Sí, raro. Bueno, eres bienvenido a un Powner, al que quieras. Claro que sí, Estrellita. Cuando venga a México, nosotros vamos a donde usted vaya, porque probablemente vaya a un lugar mejor que San Luis. Va, perfecto. Sí, estaría bueno. Uh-huh. Que venga, Estrellito, o que nosotros venga. Vamos. Una de dos. El Powner viene. Viene, se mueve. Si el Powner no va a la montaña va viene él, exactamente. Estrellita, muchísimas gracias. Solo necesito dinero. Todos necesitamos dinero. Es triste. Es muy triste. Pero bueno, esto fue el Powner 59. Ya vamos a cumplir 60 episodios. 60 episodios, dude. Pero bueno. Es la emoción. Bueno, esto fue el episodio de los 59. Chamín, ya me estoy despidiendo mucho. Ya estoy como tapatío, que el que mucho se despide. Pocas ganas tiene de irse. Y bueno, hasta la próxima. Bye. Por jugar con Nintendo llamado serious. Say what again? I dare you, I double dare you, man.